Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 470, grabado el lunes 2 de junio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio también tenemos aquí a la masita de Behavior, que ha venido de una manera muy sutil. Tiene pinta de azul. Sí. Sutil. Y escamosa. Sí, cabal. Ha venido vestida de Mystique. Aquí no sabemos si eso es... el acné. Ah, el acné o es el... ¿Cómo se llama? Psoriasis, que tiene el problema ese de la piel. O con el frío que está haciendo, se le puso la piel de gallina. Sí, también. Pero en cualquier caso, ella está ahí contenta porque tiene esta ocasión dos productoras ejecutivos a los que ella va a tener que... ¿Desertaron tres? Sí, pues desertaron tres. Pero ahorita ella se va a acercar, se va a sentar en medio de... Va a agarrar a cada uno en cada mano y le va a tocar el... Ahí está, así que los productores ejecutivos. Mira cómo los lleva, bien agarraditos de ahí, del Pirupi. De ahí, los lleva para el cuartito especial. Y ellos bien mandados, ahí van, porque si no les arranco el huevo. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio mega fabulosamente especial. Agradeciendo a nuestros productores ejecutivos en esta ocasión, el equipo de productores está compuesto por Benigno Mandujano y nuestro amigo Asdrúbal Hasso. Así que muchísimas gracias, Mara, por ser productores ejecutivos de este episodio. Y les recordamos a los demás que si ustedes también quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, visiten comicgeekos.com, apreten el botoncito ahí de donaciones que aparece en la página principal. Donen ahí la cantidad que usted quiere. Siempre cuando sea arriba de un dólar, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. O sea que al fin topó la tarjeta Miguel Díaz Hidalgo. Yo creo que sí. Híjole. Al fin topó la tarjeta porque está en esta ocasión sí ya no. O descubrió los pagos automáticos que está haciendo. Sí, sí. Y estos pagos. ¿Qué es esta cosa? Sí. Pero bueno, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias. A ver, don Julius, ¿lograste encontrar alguna noticia geeka? No. Nope. Y la que bueno, te mandé, pues, Julio. Yo que tengo una. No valía la pena. No la entendiste. Sí. Bueno, este es como que rumor no comprobado. Sí, porque un rumor comprobado no es un rumor. Se llama noticia. Bueno, este es llegan los chambres de que la Marvel... ¿Rumores? Ha pasado una instrucción así bien secreta a sus artistas encargados de hacer materiales promocionales. Ajá. Para que en artes de la Marvel, celebrando los 75 años de la fundación de la compañía, que no incluyan a los Cuatro Fantásticos, ni a los X-Men. Entonces ahí se ven, por ejemplo, una portada de la revista de 75 aniversario de la Marvel. Ahí ves a Spider-Man, a Hulk, al Capitán América, al Guardianes de la Galaxia, a Nova, ves a la Scarlet Witch. Nova. O si va. Nova. Ves a los Inhumanos, freaking Inhumans, pero no ves a Wolverine, no ves al Hombre Elástico, a la Mujer Invisible tampoco la ves, no sé por qué. Será presión de parte de Marvel, como quien dice. Entonces, devuélvanme mis personajes. Fíjate que eso están especulando. El CEO de la Marvel, que también es como el accionista más grande de Disney, o sea, el accionista individual más grande que tiene Disney, que aparte es el CEO de la Marvel, que es parte de Disney. Ya no era, que no era... No, ya no. Al parecer no. Steve Jobs. O sea, alguien le tiene que haber dejado sus acciones. Pero repartidas en la familia, quizás. Bueno, la cosa es que sale que este tipo dice, bueno, tenemos a lo que es los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Cada vez que los publicamos, hacemos tie-ins con las películas y cosas así, le estamos haciendo publicidad gratis a Sony y a Fox. Entonces, en el caso de los X-Men, son de los cómics que más les dan dinero, entonces no es como que los puede cancelar. Pero sí a los Cuatro Fantásticos, y supuestamente está poniendo en hiatus, así en pausa, tanto a los Cuatro Fantásticos de Ultimate como el universo normal. Oops. Entonces, eso ahorita pues lo ha reportado solo Bleeding Cool, que es un sitio de rumores y noticias de cómics, pero la Marvel está negando enfáticamente. Pero sí, o sea, mostraron algunas cosas así como que esto está raro. Lo está negando, pero aún así está. Están diciendo que parece que algunas personas, artistas, bajo condición de anonimato, les están diciendo sí, yo tengo esta noticia, este memorándum, donde nos dijeron que no incluíamos a estos personajes sin autorización previa, etcétera. Así que, bueno, a ver. Fíjate que los Cuatro Fantásticos, ni van ni bien. Te creería porque, cabal, desgraciadamente ni siquiera a nivel de cómic han sido un éxito constante. Pero ahí a quién se están echando encima a Fox. Fox, sí, correcto. Fox, pero Fox también tiene los derechos de los X-Men. O sea, no va a cancelar a Spider-Man, que es el que más cómics venden. X-Men, quiera que no, X-Men tiene un montón de títulos y los mueven. No, y al parecer, X-Men y Cuatro Fantásticos, que como dijiste, es Fox. Entonces el pleito como que es con ellos, específicamente. No sé qué tierra tiene ahí, pero... Mira, y acordame, ¿quién tiene los derechos de X-Men para animación? Sigue siendo Marvel. Fox. Siempre es Fox. O es Fox. Pero ahorita no hay caricatura de X-Men. No, ahorita no hay. ¿Y qué hace las caricaturas de Spider-Man? No es Sony. Fíjate que creo que debe ser Marvel porque le está dando Disney XD. Disney XD, sí. All right. Bueno ahí eso. Está. De ahí, esta sí es noticia. Ay, la otra no. Rumor no confirmado, pero se veía bastante. Bueno, para nosotros los geekos, eso ya es escrito en piedra. Es un canon. No, y que digan, no, también que digan que cancelamos Cuatro Fantásticos. Una cana bien chela. No. Sí, no es que nos afecte tanto. Bueno, yo quería ver al robotío Herbio, ¿cómo se llama? A comer Herbert. Bueno, la otra noticia es que el... Iba saliendo un cholo Herbert. El bebé Herbert. El David Goyer, que es... Ah, el que hacía las películas de Blade. El que hizo las películas de Blade, que estuvo como escritor, después escritor-productor y después escritor-productor-director para la tercera, sí, que fue la peor. Y no lo sacaron de camello porque era muy feo. Cabal, no salió de Blade porque era muy chelito. Entonces... después de eso pasó a la DC. Ajá. Él fue coescritor, parece, de la trilogía de Dark Knight. Es cierto. Por lo menos de las últimas dos me consta. Yo lo vi cuando estaba escribiendo bajo una palmera borracha. Hubo quebraba las puntas de los lápices, ese hueputa. Y también. Con rápido graf. Y también él escribió Man of Steel. Ok. Oh, shit. Bueno, la cosa es que el tipo. O sea, fuiste de mejor a peor, fíjate. Salió en un podcast y como que dentro del podcast les dijeron, va, personajes, ¿verdad? Empezaron a aumentarles personajes como para decir, va, ¿qué haría usted con estos en ambiente de película? Entonces salió She-Hulk y salió con unos comentarios el tipo que la Mara, ¿qué está hablando? Pues, que decía de que la She-Hulk no sería verde, sería morada. Había sido creada específicamente como para que Hulk tuviera alguien a quien coger, porque si cualquier otra se la... Puta, pues es la prima. La partiendo, eso, decía, eso dijo la Mara después. Entonces, que bueno, la prima es el arrimado. Esa era con la tía. Y que está baboso. Con tu tía, no es pecado. La crítica más grande que le hicieron a él por ese comentario es que qué dundo que no siquiera sabe de cómics para saber que es la prima. Bueno, la onda es que dice, bueno... Que sí, solo le hicieron para coger. Que los que lo crearon, el típicos nerdos estos que nunca han salido a la luz del sol, no tienen novia. Entonces, se imaginan a Hulk y dice, alguien quien coger, ¿verdad? Entonces, esa es la idealización de... O sea, que la hizo mierda prácticamente. La hizo mierda. Después, siguió con Martian Manhunter. Lo hizo mierda también al Martian Manhunter. Para que Hulk tenga alguien a quien verguear. No, y después dijo, sí, que el Martian Manhunter, que pensamos en esto, y después se coge la She-Hulk. O sea, un universo distinto, pero estaba bromeando. Ah, ok. Entonces. ¿Seguro? Esperamos. Entonces. Yo he ocupado esa excusa anteriormente también. Viene, estaba un universo paralelo, mamor. Viene alguna gente y dice, bueno, el tipo, tampoco lo echemos al fuego. Porque él estaba grabando un podcast con audiencia, entonces él también estaba como dando estos comentarios al público, pues. Pero la Mara le preocupa eso, de que primero que no se preocupa tanto en los cómics, segundo que hace mucho comentario bien así despectivo sobre tanto el personaje como los fans, y ni siquiera es eso lo peor, sino que lo peor es que este es el tipo que está dirigiendo el universo DC en películas. O sea, este es el que tiene realmente... Por algo que las películas poder, pues, de la DC son un, en el estado que son. No, van a decir que nosotros estamos comprados con la Marvel. Entonces, básicamente está diciendo, va, si este tipo ve un personaje que es medio ridículo y lo ve así con desprecio y no puede funcionar de ninguna forma que no sea grim and gritty, entonces, por eso tenemos a un Superman que destruye la ciudad donde vive, que mata niños y también. Y no el Superman normal, pues. No es el Boy Scout que todos conocemos. O sea, o por lo menos más optimista, digamos. Un poquito. Por lo menos que salve el niño. Claro. Uno. El otro que muera. El otro hay que el los resto mate. Del bus que se lo comen los cocodrilos. O sea, que entre los niños voten, que los obliga a votar a los niños a ver a quién matan. No, que los niños se den verga entre ellos. Y el que quede vivo, ese se va a salvar. Ese se lo hartan las pirañas. Bueno. Así, entonces... ¿De qué estamos hablando? Se le hizo controversia. O sea, la mara... se le dio backlash. Y... Ese era de la Image, backlash. Hasta donde yo sé, no ha respondido así como que... Hey, ¿la cree? Es Lighton. O váyanse a la mierda, ¿o qué? No ha dicho nada así, específico. Era originario de Team 7 y después con Wallstrom se aprendí. Sí. Noticia Geek también. Tenés. ¿Vieron las fotos de Star Wars? Eso iba para los rumores de Star Wars. La noticia Geek, que hoy fue casi que la Navidad Geek para los que seguimos productos Apple, compramos productos Apple. Que son el 15% del mercado mundial. Yeah. Ellos anunciaron hoy todas las mejoras que va a traer iOS 8 y las 8 mejoras. Y macOS Yosemite se llama la nueva versión. Ah, Yosemite Sam. Y va a estar bonito porque básicamente lo que están haciendo es que ahora han integrado mucho mejor los dispositivos móviles con las laptops y los desktops y todos las computadoras de ellos. Y está bien chivo, man. O sea que esperamos, supuestamente va a ser gratuito. Todo el mundo apunta que ahí por noviembre va a estar estas versiones nuevas disponibles para gratis. La mayoría de los dispositivos que ya tenemos, así que va a ser un upgrade. Gratis por solo $10. Y va a estar bien cool. Se ve bien bonito. Mira, esos eran los que tenían antes nombre de felinos. Uh-huh. Sí, pues se le acabaron los gatos. Y el Yosemite no tiene ni un por... Aparte del parque, ¿no hay alguna raza de león africano que solo vive ahí o algo así? El año pasado... El año pasado decidieron que ya se les estaban acabando los diferentes tipos de gatos grandes y dijeron, no, vamos a cambiarnos ahora y vamos a hacer los lugares emblemáticos de California. Ah, ok. Entonces empezaron con Mavericks, que fue es una playa de para surfistas famosa en el año pasado, que es la versión actual. Sí. Y ahora está con Yosemite, que es un parque nacional, un bosque nacional. Después va a ser la esquina donde se paran las... No, pero estuvo bueno porque dijeron Rancho Cucamonga, ¿verdad? Rancho Cucamonga. Buscamos, ¿verdad? Rancho Cucamonga y no encontramos, dice. Entonces fuimos para arriba y encontraron Weeds. Pero ahí tampoco. Entonces nos fuimos para abajo y salen el mapa, pero todos colochitos después de salir de Weeds, ¿verdad? Todo, como todo fumado, ¿verdad? Hasta que llegan a Yosemite. Pero usaron Google Maps. ¿Ah? No, era un dibujo de los mapas. No, pero estaba bonito. Que se me ponga Apple Maps y van a acabar aquí en Izalco. ¿En Canadá? Izalco. Ahí está California, según Apple Maps. Sí, sí. Pues sí. No, pero está bien cool. Nada más. A todos los que usamos productos Apple, productos, sí, Apple, vamos a tener un regalito en noviembre nuevo sistema operativo. Y a pesar de que tenés la misma computadora, el hecho de que te pongas un sistema operativo nuevo con ese look y todo, sentís como que es un aparato nuevo, fíjate. Sí. Es casi como es como que te hubieran dado una nueva computadora. Sí, ¿no? Lo mejor va a ser cuando estés en Raiden Warcraft y te salga la llamada de saber qué. Ah, sí, ya te digo que no pasa eso. Además, ya no tengo Raiden Warcraft. Eso depende de la implementación, porque de repente estás así trabajando en alguna cosa, ¡pum! Notificación de mensaje de texto y ¡prácate! Te traba el mensaje, te traba la máquina. Fíjate, o sea, que depende de esperaría de que guardaran así como funcionan las notificaciones ahora, porque las notificaciones actuales no te interrumpen el trabajo, para nada. Nada, que quien te está llamando aquí, te dice, please hold closing porn. ¿Sí? Sí. Las notificaciones actuales. Le vi un pantallazo de lo que está haciendo en el momento. Así que no puede contestar ahorita porque está viendo porn. Se ve más cosmético que otra cosa. Las notificaciones actuales siempre salen así en una esquinita arriba y vos seguís trabajando y no te. No van a salir una esquinita abajo. Igual. Completamente lo puedes como cuando tenés el iPhone. En el iPhone ahora las notificaciones al principio sí te salían en el mero centro y tenías que apretar el botón de acknowledge. Ahora ya no, ahora te aparece nada más arriba un pedacito de la pantalla y se desaparece inmediatamente. Format. Si vos seguís trabajando en lo que estás. Sí, lo puedes desconectar si vos querés, pues. Sí, también puedes apagar. Pero perdés el beneficio. Que para los que no nos molesta eso, sí, sí lo podemos tener. Yeah. No, y eso de que, hey, estoy guardando mis archivos aquí. Y eso te lo duplica en el cloud. Para que te lo vea el NSA cuando quiera. Eso sí, eso lo puedes desactivar. Pero yo tengo un Dropbox también, que el NSA ya vio toda mi porn collection ahí del Dropbox también. Así. Ya que hablaste de NSA, la última noticia que salió, comentarios de que el NSA no solo está guardando los textos de todo lo que mandás y recibís, sino que está guardando las fotos que mandás y recibís. Y la idea es que ponen el tipo software que tienen browseando las fotos. De reconocimiento facial, y dicen que solo las de buena calidad las puede analizar la computadora y las comienza a identificar. Entonces dicen que tienen que en un año son como 50,000 fotos las que logran identificar bien. O sea que vea que el software no es muy bueno. ¿Pero y qué buscan? O sea que si la Jennifer Lawrence se toma un selfie en la ducha o algo así, pues. Sí, sale la marca de la ducha. Están enterados así. Gracias al NSA hemos encontrado las fotos de la Scarlett Johansson, chulona. O sea que ahora cualquier leak de fotos que haya, Star Wars, NSA. Pero sí, eso que... Pero espero que mantenga por lo menos una copia en tu computadora, porque lo pusimos todo en el cloud y yo no tengo nada aquí en mi máquina. Y me parece, quiero accesar mis archivos y no hay Wi-Fi. Me parece que es una copia fiel de SkyDrive, que es la opción esta de cloud de Microsoft. Dropbox, que es la mamá de todos estos volados. Uh-huh. Y que siempre tienes una copia local en tu disco que está sincronizada con la copia que está en el... Pero a mí me cae mal que no le puedo... Por lo menos cuando yo ocupaba Dropbox, no, eso no lo podías quitar. ¿El qué? Porque yo no quería tener una copia en mi computadora. ¿Eso? ¿What? Pues sí, ¿qué? Porque en ese entonces yo tenía aquella laptop que el disco duro era extremadamente pequeño. Entonces yo quiero estos archivos, los quiero tener en la nube, no los quiero tener en mi disco duro porque me están quitando espacio. Yeah. Cuando yo los necesite, agarro uno, el que voy a trabajar, y es tú. Yeah. Y no te daba la opción. No te da la opción. Uh-huh. Es que la pila de Dropbox es sincronizar. Uh-huh. Entonces todo lo que vos tengas en ese folder está sincronizado con la nube y con las otras computadoras donde tengas ese folder. Y si se te jode la nube, la computadora, llamas al NSA. Mire, Maite, me pasa una copia, por favor, del archivo que subí. Mire, fíjate que las suyas no las vimos, poco la vimos la única. ¡Fey, usted! Son unas fotos de viejitos a tener. ¿Cómo se llama? Un information request of information, no sé qué. Ajá, tus... Ah, para poder ver tus archivos de vuelta. Please hack my files. Y mira, la única noticia, y no es muy geeka, pero capturaron ya al al de Private Bay. Confundador de... Al confundido. Al que confundía la madre. Mira, pero espérate. La pregunta de eso fue... ¿Y Private Bay? No, está todavía. Ah, es que el Private Bay es propiedad de una corporación aparte. O sea, ellos hicieron una corporación y como que esa es la manera. Se desligaron y por eso le han dado de prisión solo un año. Y no, pasó huyendo no, dos. No, es que él ya... Es que él ya lo habían condenado. Él ya estaba condenado. La noticia es que lo acaban de capturar. Entonces ahora ya lo pueden meter preso. Sí, porque si no está capturado es difícil meterlo preso. Ah, sí. Okay. Entonces lo habían metido preso, pero en principio. Y el otro, me siento presionado. Entonces, sí, simplemente lo agarraron para poderlo meter al bote y decir, va, empezó su sentencia y cumpla su... Pero lo divertido es que la condena era de un año y mientras andaba prófugo pusieron no sé qué pilas y se la redujeron a 8 meses. Así que hoy va... ¿Solo 8 meses? Ahorita va por 8 meses. A una prisión sueca, que me imagino que esas tienen wifi y cable y todo. Sí, sí, igualita que las de aquí. Jacuzzi en cada celda y todo. La diferencia es que allá las meseras son suecas. Pero como son las que ven todos los días, están aburridos. ¿Meseras? Sí, sí. Sí, la que te dan el masaje en la mañana, sí. Terapia, porque acuérdate que... No, pues sí, son bien diferentes. Ahí estás para rehabilitar, para reinserción en la sociedad. En la mesera. No, entonces vos podés reinsertarla ahí en la... Vas a sentir un peoncito, mamá. Te dejan tan exhausto sexualmente que no puedes hacer crimen. Sí, pero este bicho tiene cara. Vamos a robar el banco. Tiene cara que no le va a hacer nada a la mesera, sino que lo va a estar diciendo: ¡Ey, conseguime un iPhone o algo! Sí. ¡Ey, instálame Angry Birds aquí en la máquina! Solo para eso la voy a llamar las chicas. Right. Como todos nerdos, malditos. Vale. Pues sí. Nos usan. Alright, señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos. Ah, no, perdón. Continuamos con el adelante, Ticomán, con el box office para esta semana. Bueno, el box office. A ver, la número 5 es la comedia de Adam Sandler llamada Blended. Se hizo 8 millones. Blended. Will it blend? Dice. Se hizo 8 millones, lleva 29, costó 40. Ajá. La número 4 es Godzilla. ¡Godzilla! Que hizo 12 millones. Los de Godzilla. Y lleva 174. Costó 160 millones. La número 3. ¿Qué pasa si sembras esos millones? Y salen dos Godzillitas. Uh-huh. La número 3 es un debut de la semana. Es un millón de formas de morir en el oeste. Que parece que le fue más bajo con respecto a las expectativas. Sí. Hizo 16 millones nada más. Es poquito. Muy triste en realidad. No dice aquí cuánto costó, pero sí suena poco para un debut con tanto artista. Es que siempre cuando son muchos artistas, no sé. Pero lo que me da miedo es que con... Yo sí realmente quiero ver esa película. Pero así con eso, que se me hace que ni la van a traer aquí. No va a tocar ver la video. No, y también como es bien R-rated, aquí como que va a venir, pero solo una sala a las 10 de la noche, una mierda. No, eso no me molestaría, pero... 2 semanas y ya la van a quitar. Pero de verdad sí, que no pone, no han puesto el valor de budget. Nos va a tocar verla así con Mr. Torres. A ver si sacan de la cárcel este bicho. Sí, que saquen, no te queremos ver, amor. Ah, perdón, Kikos. Salga, señor. Señor Torrent, pase. Ah, Kikos, solicitar. Solicitar películas. Sí, sí, pobres muchachos, necesitamos que se inspiren. Vamos. Yo no sé qué acento intenté hacer, que no me salió, pero... Salió ruso, pero... Sí. No quería ofender a nadie, a Naiden. Todos nuestros oyentes rusos no me han ido. ¿Qué? ¿Nosotros no ser? Nosotros. Es un insultinsky. Bueno, la número 2. Tenemos que ir a liberar. Porque creen que somos nosotros. Va a venir el mismo Putin aquí. Hay que poner a pensar que en Ucrania estaba el señor Torres. A Million Days to Die in the West. Supuestamente eran 40 millones el presupuesto. ¿40 millones? Puto, una gran mierda. Mm-hmm. Bueno, la número 2, X-Men Days of Future Past. Esa hizo 32 millones. Ya la bajaron. Sí, esa tuvo un bajón de 64% en los Estados Unidos. Como que ya se hizo costumbre, fíjate, esos bajones. Sí, como que es normal eso. Lleva 162, costó 200. Yo creo que ya mundialmente... Uh-huh. ¡Ah, aquí lo tengo! Lo tenía. No, aquí está. Mundialmente lleva 459 millones. Va bien, casi 500. Y es la película de los X-Men que más pisto ha logrado en 9 días. Ya leo. A nivel mundial. 9 días con temperatura... Y sin cielos despejados, nublados. Y con la luna en esta posición. Y nuevamente se quedan viendo, hey Mara, están haciendo más dinero las películas en el mundo que en Estados Unidos. Así que los estudios ya comienzan a medirse menos del dinero de Estados Unidos. ¿Será porque el resto del mundo es más grande que Estados Unidos? Y hay más gente. Uh-huh. Y que también hay más salas de cines. Interesante esa revelación. Y la número uno que desplazó a X-Men, también fue debut de la semana, fue Maléfica con Angelina Jolie. Ah, le fue bien. Le fue bastante bien, hizo 69 millones. Costó... O sea, a la Angelina Jolie la pusieron en 69, ¿cómo? Yo creo que sí, pero también eso costó la película. No dice cuánto costó tampoco. 200 millones. 200. Usted lo puede... Yo imagino que lo puede recuperar si no tiene un bajón similar a las que te está. La crítica movies. Ha sido muy, muy mezclada, ¿no? Maléfica. Fíjate que... La crítica ha sido maléfica. Maléficamente. No, bueno, IMDb le da 7.5. No. No sé, en Rotten Tomatoes, ¿cómo estará? Fíjate que la única crítica que me recuerdo es de que sí, que es buena, pero no así tanto como espectacular. No sé. Sí, mira, en Rotten Tomatoes le han dado 52% nada más. Híjole. Está mal. Que no le dio tan bien. All right. Bueno, eso es el box office. La que le ha ido súper mal en Rotten Tomatoes es A Million Days to Die in the West. A Million Ways. 33%. Bueno, o sea, súper mal. ¿Y a qué acreditan? ¿Que por qué le han bajado puntos? Porque dicen que es una película que tiene un montón de chistes bayuncos, que no estúpidos. Y que lo vimos todos en el trailer. Ajá, que ya lo viste muchos de esos ya. Y que, pero que no hay nada de sustancia en la película. O sea, no hay nada que la una. Y los performances de los que supuestamente son los meros meros son malos. O sea, son simplemente mal actuada. Qué mierda. O sea, suena que así como a un scary movie, una onda así. Oh, shit. Pero bueno. Ah. Yo la voy a ver. Yo también. Sincero, porque sí quiero, por necio. Pero también me da cólera. Que de repente estás viendo el trailer y ves que sale Doc Brown cubriendo el... Ey, ese es spoiler. Bueno. Yo no lo había visto. Pero me hubiera sido chivo verlo en la película. Hubiera sido chivo ver eso ya en el cine. Gracias. De una vez, pero... Sin que nadie te lo cuente. Sí, como cabal. Que alguien te lo contara en un podcast. Ajá, cabal, sí. Cabal, exactamente. En vivo. Ajá. No vean Maléfica, dice K-Robot Man. ¡No la vean! O sea, que no le gustó. Es que es como un whipping name. No, perdón, es como... Se queda en tu mente. Una imagen de la maléfica es igual que una maléfica. Ahora, ¿sí? Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué cómics has leído? Ah, fíjate que aún estamos terminando de leer la lista de los cómics gratuitos de hace casi un mes. ¡Puto! Fueron un revergo. Eran un montón. Y fíjate que en esta ocasión leí Epic. Algo así como épico. Un cómic producido y vendido por Comics Tribe, la tribu de cómics, creado y escrito por un fulano en nombre de Taylor James y dibujado por Matt Solman. Taylor James suena bien a, así, cantante de soul. De soul. De funk. Ajá. Y no, fíjate que la historia está bien. Es el clásico adolescente que obtiene poder debido a un accidente en un laboratorio. Pero eso es bien original. Como aquí estoy viendo la pantalla de aquí de lejitos. Vamos a deslejarla. Cuando estaba produciendo eso, yo hubiera jurado que estaba viendo Invincible. Sí, fíjate que cuando lo leí tenía un déjà vu a Invincible. Y el elenco también. Invincible tiene un personaje que es un dinosaurio. También tiene. Bueno, vamos al. Ya que estás con eso. Mira, en una de las primeras páginas te sacan todos los malos, calcado. La galería de malos. El arte como, mira, es como malo. El arte es peor que el de Invincible, sí, pero así de lejito se veía medio. Mira, bueno. Hay un Thunder Goat, que es Thor, supuestamente. Hay una mezcla de dinosaurio Rex con gorila, entonces se llama T-Kong. Hay el Hulk. Es T-Kong. Es un T-Kong. No, no es Hulk. No, es un T-Kong, así como ellos. No. Hay un gay que anda con un French Poodle, que yo decía, ¿qué es el Roman Sheraton. Hasta el final sale que el que ataca es el French Poodle. Se convierte como demoníaco, con unas grandes fauces y garras. Se convierte en amoníaco. El robot tiene cara de pato y se llama Mecha Duck. Es el enemigo del Gizmo Duck. Mira, es... Y como ya imaginarás, es medio cómico el asunto. Y tiene un par de historias buenas y la otra parte divertido y gran. Sí, pero gran el arte spoiler. Está así como que medio tieso, el arte. Sí, el arte está más o menos. Pero te cuentan, es el origen del fulano. No, después Julio, de que... ese arte está feo. sí. Ay, mira, es que después de ver los pingüinos contra los cuzucos, te voy a decir, este fue para mí una mejora sustancial. Tacuacina, gracias. Entonces, pero de repente él se da cuenta que está perdiendo los poderes y no sabe por qué. Así que su amigo genio se da cuenta que cuando le pone una revista de los suspiros de Verónica, ¿what? En lugar de los secretos de Victoria, entonces pierde todos sus poderes. Ah, cuando se excita sexualmente. Cuando se emociona, cuando ve chicas, entonces pierde los poderes. O sea que si le sale una villana así tipo la Black Cat o Ángela. Era bien buena gente, si fue puta. Ya la mató. Uh-huh. Iba volando por la ciudad y no sabe por qué cuando pasó por una gran cartelera de una fulana en ropa interior, se fue a hacer leña contra un carro deportivo, por cierto. Mira el Ferrari. Así el concepto está el concepto está interesante, pero no le damos mucho tiempo de vida. Nuevamente me sorprende que saquen estos cómics en este día de cómics gratuitos. Por algún motivo tienen esperanza de que le va a ir bien. Yeah. Es más, creo que por acá anunciaban que ya tenían los primeros paperbacks. No, este es nuevo, totalmente nuevo. Okay. Así que si le gusta, Epic. All right, chivo. Señoras y señores, una noticia de último minuto. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Miguel Díaz. ¡Estamos salvados! Dice Miguel, sorry por lo tarde de la producción, a ver si la masita todavía está de humor. Cansadita, pero ahí va. Nunca baja el switch. Ahí viene de vuelta. Ella no tiene el switch de apagado. Siempre está encendida. Así que ahí va ahorita. La musiquita. Ayer, por algo me acordé, ¿verdad? Ayer, sí, ¿cuándo viste? Fuimos a Sonsonate con mis papás. ¿Y fuiste un prostíbulo? No. Y en la calle había una funeraria. Ajá. ¿En la calle? O sea, a la orilla de la calle, ahí estaba el rótulo de la funeraria. Funerarias El Consolador. ¿Y la foto? Puta, yo iba manejando. Y habíamos pasado. Y yo, le cuidamos su tieso. Yo dije, puta, el Galactus. All right. Aquí se lo amputamos y se lo proponemos, lo preservamos para uso futuro. Se lo disecamos. Se lo dejamos en formalina. Se lo disecamos. Solo porque está muerto. Usted está muerto, no quiere decir que su esposa debe sufrir. Wow. All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso mega episodio con el rumor de Star Wars de la semana. Es un chico. Es una banda de un solo hombre. Suena como cuando el Pato Donald le chingó todos los instrumentos a los de Walt Disney. ¿No viste ese episodio? Pero creo que la primera aparición de. Sí, viejísima. No, pero mira, solo él haciendo todos los instrumentos. Es que mira, yo. De palabra. Aquí suena como el desfile del 15 de septiembre. Ya siento que sale la cachiporrista. Así es la calidad de nuestra banda. La cachila, patita. ¿Qué tenemos? Bueno, estamos ahorita entre rumores y noticias confirmadas. Va. Noticia confirmada es que se liquearon 40 fotos de sets, de trajes y de algunos personajes, entiendo, de la filmación. Jar Jar Binks en algún A día? Esta altura, ¿qué tanto crees que sean? Mira, Mara haciéndole la broma o ya planificado. Mira, la noticia, yo la leí en Geek Tyrant. Ellos no pusieron la foto, solo dejan la noticia, pero sí había un link a donde podía ver la foto. TMZ es el lugar de las fotos. Ahí no sé. Y pero ellos decían, miren, Mara, ya hay spoilers. Yo no la quise ver. Aquí por lo menos una que estoy viendo es de una criatura así como una calle tipo Tatooine. O sea, y una también, lagartija gigante que te puedes montar en ella, cabalgar. Más como cerdo gigante. Entre hipopótamo y jabalí. Se ve ya muy bien. Ahí dejémoslo. Okay. O sea, se ve como algo que ya al fondo pasó. Ojalá que solo sean cosas así. Así es que esa es una de las noticias. La noticia que sí es confirmada es que se recuerdan que ya habíamos mencionado que hacían falta todavía dos personas para el cast. Y ya confirmaron en el sitio oficial que ya se rumoraba bastante fuerte a la Lupita Nyong'o, que es de la que salió en los 12 años de esclavitud, que ganó un Oscar, creo. Estaba nominada ¿sí? por lo menos. Y... que John Travolta no se podía el nombre. Ni yo tampoco. No, era otra bicha, la de Frozen. Y la otra persona es la Gwendolyn Christie, que entiendo que sale en Games of Thrones. Que es la Lady Brienne. Sí. Que es una como... una guerrera. Ya se ve no tan joven, rubia. No sabe cómo ir a salir ahí, si de disfrazado o qué. Pero estas dos personas sí ya están... ella va a salir disfrazada del hipopótamo cerdoide. Sí. Ya están confirmadas como parte del cast. ¿Qué personajes van a ser? No se sabe todavía. Yo creo que de Star Wars. Es posible, y no van a ser terrestres. Y la otra noticia, también ya oficial, no es rumor, que dos desconocidos, Hannah Levitt Collins, es una artista, modelo y bailarina. Y óptica, es Florian, multifacética. ¿Pero ella le contrató a J.J. Abrams para actuar o para otra cosa? Stunt Doubles. Florian Robin es un bicho que ha sido Stones en otro montón de películas, atienden buen récord. Y la maceta, la Chloe Bruce, que son las no sé si se recuerdan, yo a ellas las sigo bastante, son dos hermanas, pero esta es la que se hace los cosplays de la Chun-Li, que tira las pataditas de la Chun-Li. Uy, sí, está bien. Ella bien también bonito. es una gran nena. Ya también es una de las Stone Doubles de Star Wars. Ahora, lo que decía también esta noticia es que la primera que mencioné, la Hannah Levitt Collins, ella es la doble de la bicha de la Daisy Ridley. De las que anunciaron en el cast cuando anunciaron a las 7 personas originales. Si es que se rumora que es un papel bastante protagónico, algunos hasta piensan que es la hija de los Solo, no sabemos. Lo que sí dijeron aquí es que el papel de esta chava es extremadamente atlético y extremadamente gimnástico. O sea que espero que sea algún tipo de Jedi, Sith, lo que sea, que ande tirando patadas por todos lados. No, va a salir haciendo gimnasia con aquellas cintas que salen bailando, dando vueltas. Aquí hubieran llamado a Andreas Petrida, ¿verdad? Sí, me acuerdo, Andreas Petrida. Andreas. En el de episodio 1, vos veías después los extras que traía el DVD y vos veías la foto de behind the scenes, detrás de Andreas Petridas en el momento de la pelea, que no sé qué, y Andreas Petridas haciendo un salto de no sé qué puto. O sea, ese tipo le hizo los stunts a todos. Andreas Petridas escapando del momento de la explosión de no sé qué puto. Andreas Petridas llevándole el café a George Lucas. Mira, es que todo hacía así, vos puto. O sea, no hubiera podido filmar la película nada por Andreas Petridas. En el seguro social. Y al final, y esto una foto de todo el cast en el entierro de Andreas Petridas. Solo eso faltó. Murió exhausto. Que, salía más Andreas Petridas que Darth Maul en la foto. Es que él era Darth Maul en... Andreas Petridas. Petridas. Ya la encontré aquí. Mira, pues me murió. ¡Palome, Andreas Petridas! Es que él era el best boy, el gaffer, el... puta, el de todo. El Kigrip. ¿Qué puta hace? Bueno, señores, esos son los rumores que tenemos de Star Wars ahora. Pero yo sí estoy emocionado más que todo por la Chloe Bruce. Ojalá que haga y la reconozcamos cuando salga. Yes. No, yo espero, si va a ser una doble, espero no reconocerla. Es que esa chava... Es que sería mala seña de que ahí va el doble. No, porque imagínate... O sea, yo te digo porque esta chava es bien bonita. Puta, para hacer de todo eso, coreografía y todo eso, es palomísimo. Me llegaría que le pasara lo mismo que le pasó a Ray Park. Que él era el doble. Ajá, y que ajá. Cuando dijeron, no, puta, miren qué mejor este sea. Que actúe este. De todos modos ni habla. Pues sí. Así va. ¡Da, da, da, da! Te voy a matar, voy a matar. Bueno, como la, una de las tortugas ninjas originales, que era un salvadoreño. Que no. No sabía español. No sabía inglés. Yo creo que hace un poquito, pero no. Pero ninguno de las tortugas era el que estaba dentro, el que hablaba. Mira, este chavo, decir poquito. Aquí en El Salvador era Fruzzi. Ay, ay, va a ser tortuga ninja, ¿no? Este no. Chavo. Subió de nivel. Sí. Era el ratón. El del teleférico. El teleférico. Ay, el teleférico. A la película. Era, era del pollo feliz, ¿verdad? Que salía el pollo ahí en la calle, ¿verdad? No. ¿Qué de experiencia en personajes? Sí, todos los domingos yo voy. He interpretado. De las 11 a las 5 de la tarde yo voy al pollo feliz. En la noche era Fruzzi. Después me tocaba que el Fruzzi era el más chistoso. No, ¿no? Era una botella de un domingo de para todos tenía que ser. Y nada más. O el yogur Yes. Sí, sí, yogurt pero yes. Por lo que mi hermana pensó que se había vuelto loca. ¿Por qué? Porque, para variar, mi hermana dice que ella iba en su carro. Ajá. Y en un alto paró. Y ella se distrajo así que volteó a ver. Y cuando volteé a ver el carro de enfrente era un pickup. Que todos los que iban eran frutsis. Iban vestidos de frutsis todos. Y empezó a ver a qué evento iba con venía. Y dice que ella, ¡oh, puta! Todo el mundo se ha vuelto frutsis. La dimensión de conocer la versión salvadoreña. Y se ven las manos y son muy grandes guantes. ¡Ah! Y se lo cuatro dedos. Desde el espejo y un gran frutsis. Ay, bueno. All right. Muy bien. Bueno, para los que no sepan, Fruzzi es una bebida... Es agua azucarada, básicamente. Puta, con un talego de azúcar. Azúcar con agua. Que venden colorante. En botellitas plásticas. Y súper barata para... Sí, para niños. Para piñatas. Es para niños. Como fruit punch. Sí, sí, sí. Es bien así. Sano para los niños. Sí, sí, sí. Para sí, los sí. Dientes. Muy bien. Mi as rojo como 3 días seguidos después de tomarte la dos. No, es que te tomas el de piña, que es amarillo, entonces ya es... Ah, ya, para no, normal. Es que sano estoy. Sí, sí. Y el riñón así, convulsionando el riñón. Pero la orina. Qué palo soy. De ahí, por no de diafragma, sino que el riñón. El mami, ya no me haga la diálisis. Queriendo inyectarse. Llamando el chip. No, no tenemos pisto para la diálisis del abuelito. Dale un frutti amarillo. Ahí lo vamos a hacer con usted. Y también le preservamos el riñón. Ya queda, ahí en la... ya queda hecho en miel. Como que fuera colmena. En la funeraria, el consolador. Si le sirve de consola, aquí está el riñón. Aquí está el riñón. Y si no, aquí está la... Está la paloma del bicho. Ya no era salvable, así que le damos un frutti, mejor señora. Para que lo acompañe. Oh, es casi el mismo tamaño. Casi, casi. Nos salimos un poquito del tema. Sí, el Fruzzi, chicos. Pues sí. Sí. El Fruzzi te pinta la... el Fruzzi te pinta la lengua. Tú estás leyendo inglés. Ah, que lo puso con todo. El Fruzzi te pinta la lengua. Es que perdón al gringo. Oh, sí, perdón. Sí, ¿qué es el Fruzzi? Oh, Fruzzi. No fruit nos punch, patrocina, punch. Pero no quieren dice, saber. No queremos, pero no queremos. Mira, puro Zambrano dice que el de piña te quemaba en la garganta. Dice. Te lo tomabas con tapis. Con piquetes. Con tequila. Pues sí. Ay, Dios. All right. Seguimos, señoras y señores, este fabuloso mega episodio con lo que ustedes han estado esperando. Salud. Así es, señoras y señores. Esto es... Ah, el tema. Que no iba a ver. La carne. ¿Cómo que no? Habíamos quedado con la carnita ya para el final del episodio. No, ¿había un trivia? ¿Había un trivia? Sí. Sí, habían tres trivias. Tres trivias. Entonces, la primera parte de la carnita es el día 10. Vale, pues un 10 en 10 vamos a hacer la parte de la carnita. Ay, qué mal nos tenía hoy. Yo quería hablar de en honor a la película que no, vamos que no a hablar. Es 10 en 10 de qué situaciones que se... Que previniendo se... futuros distópicos. Exacto. Entonces... Ir a votar en las elecciones para que no gane. No sirvió nada. No sirvió ni mierda. ¿Para qué votan? los conceptos partidos. Bueno, la número uno es Trunks y la saga de los androides de Dragon Ball Z. Que hace poco jugué la fecha. No queremos el efecto sonido, no queremos que le escupas el micrófono. ¿Hace poco fue la fecha? Sí, sí, hace poquito fue. Para los que no conocen y no han visto Dragon Ball, pues... El hijo... ustedes tres, sí. El hijo de Vegeta y Bulma... Que la mara, ¿qué? ¿Qué? Eso de dónde puta lo sacaron, vea. ¿Dónde puerca salió esa relación? Pero bueno. Había regresado en el tiempo a prevenir, iba a tratar de salvar a Goku... y tratar de prevenir que salieran unos androides que iban a matar a los guerreros Z, a Goku y todos sus amigos. Okay. Y básicamente iban a en el futuro de Trunks iban a ser como que los que tenían hecho mierda al mundo. Pues, los sentinelas de esa historia. Es que ni siquiera dominaban el mundo, simplemente iban ahí donde quisieran haciendo destrucción. Entonces. Pero es una gran paradoja porque cuando el hijo puta regresó, no hizo nada. Puta, acabó el tiempo, ¿cómo? Sí. Bueno, ok. El minuto le conté el tiempo. Pero eso tenemos que seguir platicando. Sí. El número 2, la era de Ultron, recientemente de la Marvel, que hubo bastante viaje en el tiempo. Sí, pero evitaron la guerra. Sí, es que para eso son los pasados. Se van al pasado a evitar un futuro distópico. Ese es el tema. Va a ser un poco. Ese es el tema. Pues sí. Ok. Pero al final. Supuestamente sí, habían regresado a matar a alguien para evitar ese futuro. Querían matar a Ant-Man. Al final no lo matan, sino que le inyectan una subrutina al programa original de Ultron, con el cual iban a poder derrotarlo en un momento. Al que matan es a uno de los dos Wolverines que vinieron. Puta, sí. Le meten un... Asumimos que lo mataron, porque... ¿Sabes lo que quieres hacer? Sí, yo también. Le meten un easter egg. Entonces, no, Gacy es el huevo de Pascua le meten al... Sí, un punto tuyo es masturbación. Lo que pasa es que en la era de Ultron tenías tres periodos de tiempo diferentes. Es la única diferencia tenías que tenía. ¿El pasado? El presente actual. El pluscuamperfecto. Futuro. Pluscuamperfecto anterior. Y jamás lo sabremos. No sabrán el tercero. La número 3, la temporada 2 de Héroes. Hablen que yo no la vi. Yo me rendí a los 3 episodios de esa temporada. ¿Qué había pasado? No, fue cuando Hero... Es que me dijeron que cayó mal porque durante la primera temporada te habían puesto de que el no sé quién... El Hero del futuro era un archivazo. No, pero no, el del pasado... Era un gran vergón, que era su inspiración, el que andaba la espada. El Hattori Hanzo. No, ¿cómo se llama? Me acuerdo cómo se llama. Pero después, cuando él se lo encuentra, es un gran pendejo. No, pero ¿por qué Hero el futuro regresa al tiempo presente? ¿Qué es lo que estaba en el futuro mal? Es lo que no me acuerdo. ¿Te acordaste que Petrelli se había estallado? Sí. Y que Siler después estaba haciendo el verga en el mundo. Ajá, pero ¿cuál era el problema que trata de evitar el Hero el futuro? ¿No te acuerdas? Eso, que triunfara Siler. Que triunfara Siler. Entonces regresa y al final te averiguo que Petrelli era... O era que el gobierno de Estados Unidos estuviera cazando a todos los fulanos que tenían. Creo que por ahí iba a fijar. Pero cuando fueron al futuro, era medio mierda el futuro. Toda la serie era mierda. Y lo evitan. La número 4, esta sé que no la han visto, se llama Steins Gate. Ah, no. Que esa es un anime bastante bueno. Que este es uno donde... un tipo por accidente inventa una máquina que le permite no viajar en el tiempo, sino que mandarse mensajes al pasado. Entonces, tipos, telegramas. Un texto, básicamente, se mandaba un texto y le decía: mira, no hagas tal cosa o hace esto aquí, que no sé qué. Entonces, a través de eso, él quería cambiar cosas. O sea, lo chistoso es que él empieza a tratar de revertir cambios que él había hecho en primer lugar cuando descubrió que tenía ese poder en la máquina. O sea que. Gran espi. Ajá, él, eso, ¿qué? ¿Puedo hacer esto? ¡Ta, puta, cabrón! Y después, por lo que hice, mataron a este, se hizo un gran desberg. Entonces tenía que volver al pasado. Bueno, al final logra hacer la máquina para que él pueda regresar su conciencia, su mente, así como hizo Wolverine, que solo mandaba. Solo se hubiera buscado a una tipa que toda su vida anduviera atravesando paredes y ya. Sí, sí. A través de puertas. Ese poder es bien... Relacionadísimo. La número 5 es Back to the Future. La segunda parte. Yeah. Cuando ¿cómo se llama? El Hill Valley es un casino Que de el, Biff. Que el Biff es el mero mafioso ahí que tiene a la mamá. Sí, vea, porque la primera, lo que él quería era volverlo todo a la normalidad. O sea, sí, cabal, cabal. Él llegó, las cagó. Ay, puta, tengo que arreglarlo. Tengo que juntar esto, si no nazco yo, vea. Y al final terminó arreglando hasta de más. Bueno, ¡ey, se le pasó! Ah, perdón, perdón. Pero en la segunda es lo mismo. Tiene que ir a arreglar la metida pata que él hizo, porque él anda el almanaque deportivo que se roba. No, él... Bueno, sí. Ajá, o sea, pero, si él pero, no se lo hubiera llevado... Pero tiene razón, tico, porque lo que pasa es que el mundo ya está distópico. Cuando él regresa ya está distópico. Ajá. La ciudad está llena de crimen. Sí, pero es por... No, el que está... Es el presente es el que está distópico, no el futuro. Es cierto, el presente. Ah, sí. ¡Ah, pues no cuenta! No, porque tiene que regresar al pasado para arreglar ese futuro. Para arreglar ese presente. Ajá. Ese pero ese presente, si lo ves desde el punto de vista donde él actuó, es el futuro. Sí. Sí. Pero es por culpa de él. ¿Otra vez? Sí. No, porque él no sacó el almanaque del futuro, sino sí, que ya lo trajo. No, no, ya se acabó. No, bueno, ya se acabó el tiempo. No. Biff no, se lo trajo. Biff se lo roba él porque él dijo pero en el él futuro. Lo voy a ocupar. Pero en el futuro. Bueno, el número 6. Terminator. ¿Cuál de todas? Todas. Todas. Empezando. Sí. Bueno, yo quería joder el futuro. No, o sea, no era arreglar el... Terminator que viaja para joder más al futuro. No, el Terminator viaja para preservar su futuro. No, no, no. En la segunda película, en adelante, sí. Pero en la primera, no. En la primera, el Terminator viene como quien dice, este cabrón nos está chingando en el futuro, matemos. Por eso quiere preservar el futuro. Porque él sabe que su principal enemigo es John Connor. Ajá. Entonces, no lo puedo matar ahorita y me está jodiendo. Entonces, vamos a matarlo al pasado. Pero imagínate que se lo hubiera hecho a saber qué hubiera pasado. O sea, se hubiera cagado realmente en su... Bueno, los Terminators no eran como muy inteligentes, ¿verdad? O sea, no creo que el plan lo hayan pensado tanto. Sí, pero no, Skynet es quien la pensó. Se el verá, Terminator se dijo el Terminator, no, es que si yo lo mato ya no va a haber segunda película. Ajá. Entonces, realmente en la 2 es cuando, en teoría, evitan el futuro distópico porque destruyen a los chips. Pero no los que viajan. Solo la mano. A ver, número 7... Men in Black 3. Ah, no la vi. ¿La vi? Y estoy orgulloso de no verla. Yo la vi, pero... Es como Back to the Future, que vuelven al pasado para cambiar un presente que se había... Que está invadido la Tierra por aliens. Entonces tienen que ir a... Según este resumen, yo tampoco la vi. Tienen que ir a 1969 para salvar la vida de Kay, que lo habían matado en el pasado. De gracias a que lo mataron en el pasado, en la Tierra en el presente estaba invadida por aliens. Mm. Seguro que la viste. Sí, la vi. Seguro, no, porque te veo dudando demasiado. Es que no es muy memorable. No, no, no fue de mis favoritas. Pero tanto así para evitar un futuro distópico. El concepto decir que sí. Es un poquito flexible la aplicación del concepto para esa película, pero sí, es cierto, van al pasado y sale la Tierra de está joven. Invadida o no. Y es la parte que no me acuerdo y por eso lo dudo. Jamás lo más alto. Next. La viste con los ojos cerrados. La otra es Samurai Jack. ¿Ah? También. Samurai Jack. El Samurai Jack está atrapado en el mundo de Haku. Que se había escapado en el pasado. Entonces él supuestamente lo que quiere es volver a ese punto donde se escapó para... No, ahí confío en vos, tico. No, yo he visto un par de medios episodios de la serie y sí eran muy buenos, pero... Sí, es que realmente todo ese background te lo dan creo que en el primer episodio porque la serie nunca terminó. O sea que nunca viste la pelea contra Haku en donde revirtió todos los cambios. Pero sí, la verdad es que todas las aventuras de Samurai Jack es... en el mundo dirigido por Haku. Con una gran onda. All right. Bam. ¿Cuánto falta? Todo lo que tengo que decir. Sí, todo lo que yo necesitaba saber. Creo que ustedes habían visto eso. Pero sí, lástima, no lo hicieron. Nunca lo vi. Continuación. Solo fue una temporada. No me acuerdo si solo fue una temporada, pero nunca tuvo. Deja ver. La número 9. La película Star Trek First Contact. Que es donde se van al pasado para asegurarse que el chamaco que inventó el hyperdrive sí lo inventara. Pero... Y los Borg eran los que primero se habían ido al pasado para evitar eso. Y no sé si te acuerdas de que se le estaba escapando el pedacito de nave Borg. Uh-huh. Y ellos, ¡ay, hueputa, se nos va! Y en eso ven la Tierra. Y, ¿qué pasó con la Tierra? Se hizo toda Borg. Se quedó asimilada completamente. Entonces, ahí fue que, hey, se fue al pasado del otro, sigámoslos. Y... O sea, los Borg se fueron primero al pasado. Los Borg se fueron primero al pasado a deshacer lo que había, el evento ese, donde la humanidad sale, descubre el hiperespacio. Entonces, ellos fueron para evitar que... Ahí fueron para preservar realmente. Para preservar el evento. La historia de ellos, pues. Pero sí, si no lo hubieran hecho... película. Realmente de la nueva generación, de las mejores. Y la número 10 es la historia esta de Christmas Carol con Ebenezer Scrooge. Ah, es cierto. Que viene el fantasma de los futuros, de las navidades futuras. De la pasada, presente y la futura. Pero específicamente el de las futuras le muestra lo que pasaría si él no se enmendaba. Uh-huh. Simplemente se iba a morir, la gente se iba a estar feliz de que se murió. Nadie le iba a velar. O sea, era futuro distópico para él solito. Para él solito. Y el no pequeño, le voy a dar el ¿cómo se el pequeño Tim se iba a morir? De que yo muera, ¿pequeño Tim se iba a morir? Sí. En realidad el pequeño Tim fue el único que Billy ganó bien ahí en las cosas. Win. Y todos los demás, igual. Todos los demás siguen las condiciones victorianas. Sí. Deplorables. Solo claro, el pequeño Tim medio les surtió efecto eso de... El pequeño Tim estaba como que... Todo amarillento igual. Era la enfermedad. All right, señoras y señores. Hoy sí, la carnita. Ok, vamos a empezar con la película. Dios mío, hemos caído debajo. Sí, ese gatillo no se trabó. Demasiado. Y... Bueno, pues sí. X-Men, que ya se me olvidó porque tenemos más de una semana de haberla visto. Days of Future Past. ¿Quién la vio dos veces? Yo. Y al que más le gustó. Y con el episodio 469, toda la sangre se me fue de la cabeza a otros lados, así que se me borró la mente. A mí me gustó. Te soy sincero que ha sido para mí desde la primera película de X-Men que me impactó cuando la vi, porque te digo que pensé que chivateó la primera. Esta para mí ha sido la mejor que he visto en un montón. Hasta me gustó más que la X-Men First Class. Eso no es nada de logro. No, la de First Class es una de logro. A mí me gustó First Class. Más o menos. ¿Qué tenía de mala? Ah, no se ponen mala pregunta. Oí el episodio de ese entonces. Mala pregunta. Pero sí, esta me gustó más que First Class, a pesar que First Class me había gustado su poquito. A mí me gustó también. Es buena la sobre película. Sobre todo el maquillaje de Beast. Te tenés que olvidar, eso sí, de la historia original de que discutimos aquí de Days of Future Past, porque han tomado el nombre y la idea general de la historia. Pequeñas diferencias. No es Shadowcat la que viaja al pasado, sino que ella es la que manda a Wolverine al pasado, usando sus poderes para trasladar la mente hacia el pasado que siempre ha tenido. Es que ella siempre ha sido la que... O sea, no es Xavier el que usa su poder. Tenían alguien que abría portales. O sea, más lógico hubiera sido... miren, yo de repente abrí un portal y viajé en el tiempo. Traigan otro telépata. O sea, bueno. Vaya. ¡Qué mierda! Si ignoramos el hecho de que no se apega a ninguno de los poderes de nadie. Bueno. Y que tampoco se apega al timeline de las edades de los personajes, porque también se regresan no sé cuánto tiempo en el pasado y la mara no es posible que hayan envejecido tampoco en tanto tiempo. Era 1973, si mal no recuerdo. 73, sí, están en el 2023. Ajá. 2023, estás hablando 50 años. Entonces, estás hablando que tenía la misma edad la Shadowcat que tenía cuando salió en The Last Stand. Y se veía igualita. Se veía idéntica. Se veía igualita ahí cuando estaba ya en el futuro. Iceman igualito. Cuando estaba en el futuro. No, tenía barba. Sí, sí. La barba lo hacía ver bien maduro. Sí. No, la Shadowcat... 50 años en crecer la barba. Comparar a la Shadowcat que estaba así, ahí mandando a Wolverine al pasado, con la que estaba al final en la película dando clases a la par de... Y era idéntica. Sí, pues. Idéntica. Es la misma actriz. Pero ni siquiera... Pongámosle aquí una... Fíjate que... De los atractivos de la película, pero la panzona, se pasó, lo arruinaron tanto en las extras, fue el hecho de que es bien interesante ver cómo reunieron el cast de dos generaciones diferentes. Eso me sorprendió. Ver a más. Patrick Stewart a la par de... Ya se me olvidó cómo se llama el bicho. Ian McKellen. Ian McKellen, gracias. Igual que... No, el bicho. James McAvoy. Eso. Fassbender y McKellen. Ver ambas generaciones trabajando no lado a lado porque nunca salen juntos, pero sí en la misma película. Es bien chivo, fíjate. Es... Pero ellos son los únicos que más o menos casan las edades. Sí, no, es que los no te pongas no. Si te fijas en eso... Sí, hay donde hay que decir que hay que ignorar eso por completo. Claro. Sí. Hay que bueno, tomar la película como... Y realmente eso a mí no me molestó mucho en la película. Lo de es que la película, la acción es muy buena, fíjate. La acción está chida. Cuando abre la película, la primera escena de acción, cuando salen esos... Los del futuro, yo me cagué, cabrón. Sí, los de la par, yo creo que salieron corriendo porque fíjate el tufo, porque qué hijos de puta daban miedo. Me gustó que ocuparon ese diseño de Sentinela y no el típico dibujo de Sentinela de los cómics. Que fueron los que usaron en el pasado, más o menos. Eran muy parecidos. Sí. Pero eso, Sentinelas y toda esa escena de acción, bueno, lo que vos dijiste, al fin vimos a Iceman. Al fin el trineito ese. El slide. Es una queja que tengo que la mayoría de poderes en estas adaptaciones de X-Men, la mayoría, vaya, voy a usar el poder. Magneto con los brazos así para adelante. Storm, al usar los poderes, misma pose. Iceman, el Sunfire, todo, la misma pose con los brazos así hacia adelante. Ese es todo el uso del poder que tienen. No, Quicksilver no. Quicksilver no, y por eso... Ya vamos a hablar de Quicksilver. Medio se roba las escenas. Sí. Hasta el Javier, ¿verdad? Que la vez pasada le hacíamos burla de que hasta se había hecho indentaciones aquí en, en el lado de la cabeza. Cada vez que usaba el poder se... Trataba de atravesar el hueso con... No, y ponele, y también en esa escena del principio a mí me gustó... Mystique tampoco la tenía que hacer así para convertirse en nada. También. Bueno, la inclusión de Blink y el poder de Blink en esa escena del inicio. Bien chivo lo ocupaban. Lo usa bien. No aburrido como en el Paquín. Para saltar de un lado a otro. No, aventaba un subvolado así y ahí se el poder. Pero eso iba a decir de que esa pelea cabal se ve más... como pelea de uso de poderes. Uh-huh. Ya no es. No, tanto, es que esa pelea chivis. Y lo que me gustó que en la pelea de repente matan. Sí, se los matan y puta, de lo quebraron. Y de repente cambia la escena. ¡Ah, aquí estamos vivos! ¡Jue puta, qué pasó! ¿Qué pasó? Espérate, me confundí. ¿O qué? Y ya después te explícame. Pero te Mara, Sopiler alert. Ah, sí, de veras. Sorry, Mara, estoy aquí full. Perdón. Es que estamos bien contentos que va a ser película. Spoilers. Está emocionado que está arruinándole la película. Entonces, eso sí me gustó, que me dieron ese... Espérate. Ah, ¿verdad? Que me bajaron ahí en ese instante. Y sí, les dije, qué desperdicio se echaron a estos personajes tan rápido, ¿verdad? Y vuelven a aparecer. Ay, bueno, qué bien. ¿Cómo es que están vivos, ¿verdad? Si los acaban de... ¿Qué pasó, ¿Cómo se llama el afroamericano, no, el indio americano de los cuchillos? Warpath. Warpath. ¿Cuál es el poder de él? Nunca me acuerdo. Es fuerte, ágil, es buen tracker, o sea que puede rastrear así. Tiene sentidos aumentados. O sea, es un superhumano, es un supersoldado, digamos. Pero... No, muy interesante, ok. Pero fíjate que... Me extrañó que lo utilizaran en la película. Pero bueno. A mí sí me gustó porque la estrategia que ellos estaban usando, lo único que me molestó es que fuera la Kitty Pryde la que hiciera los viajes en el tiempo. Porque era bien chivo, porque poner el Warpath lo detectaba cuando venían. Ah, ese era su fin. Ah, ese era. ¡Puta, mira! ¡Ahí vienen! ¡Ah, pues corramos y vamos a avisarnos a nosotros mismos y nos vamos a la mierda! ¡Puta, estaba bien fumado! Eso estaba bien chido y era un buen plan. Al final, como que eso podía haber muchito. Algún día se les iba a arruinar el plancito. Ah, se lo iba a arruinar el pelón. Que no, sí. Porque dijeron, mira, no vamos a poder soltar esto. O sea, no vamos a poder huir. Si no arregla el chamaco. Antes de seguir, y porque se ve en la pelea inicial, qué bueno el diseño de Sunfire. ¿Cómo era? Firestone, no. Sunfire. Era un antorchamán. Porque había algo más. Cuando le hacían los close-up, le veías llamas que saltaban de un punto de su cuerpo a otro, como que fuera la superficie del sol. No me dije. Cuando hay manchas solares. ¡Ey, qué chido! Y tormentas solares. Se veía bien chido. No, y el Iceman se transformaba en hielo. Ah, completo. Completamente. Sí. Y yo no entiendo por qué. Y el Magneto que no, por lo menos en los cómics, ve. ¿Y qué no estaba haciendo un satélite y se va a vivir allá? ¿Por qué no se fueron allá? Para, va, mandemos ahora al pasado a este hijo de puta. Aquí también pueden llegar al espacio. Pero les hubiera sido un poco más difícil que subir una montaña. Pero entonces, hubiera sido más fácil matarlo. Hagámosle un hoyo a esto. Al oxígeno y ya lo matamos a todos. Bueno, entonces el objetivo era mandar a Wolverine al pasado para evitar la muerte de Bolívar Trask, que se le iba a quedar Mystique, y en eso iba a ser la cadena de eventos que iba a dar lugar al futuro distópico. Y la pila de mandarlo a Wolverine, ¿por qué Wolverine y no alguien más? Porque supuestamente el cerebro de él se podía regenerar y... Sí, sí, por eso es que cuando en First Class le metieron un balazo, ajá, en el cerebro, se le regeneró completamente con las memorias. Ahí es donde... No, es que me quedó la mantis ahí metida en la... De nuevo, esa es la paja de que... ¿Qué onda? ¿Verdad? Sí, ya quedamos claros de que el cerebro no se regenera. Pero aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Y no sé, pues, se cura. O sea, yo nunca me quité de la mente. Pero bueno. ¿Pero se despierta chulón el tipo? Cuando yo llegué a ver la película que ya habíamos visto en la este y sabíamos que él era el que iba a viajar en el tiempo. Ajá. Yo esperaba una explicación. Un poco mejor. No sé, algo que me convenciera de por qué. O sea, no te convenció esto. Yo hubiera estado más feliz con que dijeran: mira, el que se tiene que ir es este hijo de puta porque es el más maldito. Va, pues andate. Mira, yo no sé por qué. Porque si estás hablando de la mente, que putas, Xavier. Uh-huh. O sea, ¿quién más poderoso de la mente que él? Pues, o sea, entonces... No, para mí Xavier tendría que haber sido el que mandaba al tipo al pasado. Oh, también. Eso sí. O sea, para mí era lo lógico. Pues. Pero sí, pero si a él lo querían convencer, puta, que vaya él mismo a convencerse. ¿A quién puta más le va a creer? ¿Te acuerdas aquella vez que fumaste aquel cigarro? Claro? Yo sé, güey, puta. Sé tus secretos. Sé dónde guardas el porn. Aquellos cuentos... Tu copia de Afro Horse. Yo sé que lo que dice ahí, historia de Microsoft, no es la historia de Microsoft. Sorprendentemente. Yo la quería ver. Con camiseta de Gates, el tipo. Wait a minute. No recuerdo que Bill Gates. Pues, o sea, que van a decir cómo nació Bill Gates. ¿Cómo decidieron a Bill Gates? Se van bien atrás en la historia, pero si se lo tragan, no creo que así nada. Entonces, no, bueno. A menos que se le venga así goteando desde aquí. Por eso es paloma, ese hijo de puta. Se oxigenó bien. Empezó luchando desde chiquito. Ese sí que sabe solucionar los problemas. Era un buen nadador. Eran boinas verdes. Bueno, pues sí, entonces el Wolverine va al pasado, se roba un carro inmediatamente y se va a ver el pelón, que también está caminando. Menos mal que le sale con garras de hueso. Y garras de hueso, ahí sí. Garras de hueso. Y son los únicos hijos de puta que matan, Wolverine, que ataca, con esos tres. Yo sentí como que era juego de video, de que aquí va Wolverine y va a pelear contra este profesor que va en bata blanca, profesor loco. Pues ella no tocó a nadie, no hizo ni mierda. No, sí, cuando se despierta, que se acaba de coger a la... Pues sí, esos son los únicos que atacan. Y después a The Beast. Y después a Magneto. Puta pereza. Y Magneto no le duró como muchito, pero... Pero a los malos, no atacó a los malos. Pero... Sí, deja sin paja, fue medio inútil. No, pelea con los sentinelas, lo que pasa que no hace mucho con los sentinelas. Mierda. Con la garra de hueso, no sé qué le iba a hacer. Va, entonces convence al pelón. Que anda caminando. Y te dan una historia fumada que por qué camina. Pero implica una aceptación de autosacrificio de él. El hecho que esté. El hecho de recuperar sus poderes le significa a él dejar de caminar. Pero también no tiene así como tanto sentido porque ¿qué se hizo esa cura después? O sea, esa es una cura para los mutantes. Para el mutaní. Ajá. Entonces, ¿qué se hizo después? Sí. Ya nunca jamás la menciona. Sí. Ahora, la aplicación de él que tiene como efecto secundario que Beast no se transforma en Beast o lo puede hacer a voluntad. Y que, por cierto, el traje de Beast se sigue viendo mierda. Querían ahorrarse eso. Yo creo que querían sacarlo más como humano para ahorrarse maquillaje, uno. Y segundo, para que evitar 2 horas de estar viendo ese traje de Chewbacca azul. Yeah. No, hasta el de Chewbacca azul se vería mejor. Un mal cosplay de Chewbacca. Sí, qué lástima con ese diseño. Bueno, al final los convence, pero para atrapar a la Mystique, por algún motivo necesitan a Magneto. Según Magneto y Xavier, que no lo refuta, en el futuro los necesita los dos porque es la única forma que le van a convencer. Porque eran las dos personas con más influencia sobre la vida de ella. Bueno, sí, porque ella había... Sí, le huyó a Xavier y se fue a trabajar con Magneto, ¿cierto? Nunca iban a pensar que Magneto era como que vale. Que iba a salir peor liberar a Magneto que, yeah, que dejarlo ahí. Porque francamente, el hecho de que liberaron a Magneto les hizo mil veces más, más difícil todo el trabajo. ¿Y será que ese es el plan de Magneto desde el principio? ¿De qué? De, ah, si me voy a decir, estoy de puta, cabrón, me tenés que liberar a mi hijo, puta, ya, porque ay, entonces me piso con todo esto, cabrón. Al final ya le estaban matando a Magneto, yo creo que este plan no sirve mucho. Creo que tenemos un problema con el plan. Sí, debo mire, jefe, volver a pensar este plan. Voy a tener que volver a viajar para evitar que me libere. Pues sí, bueno, entonces... Dicen, bueno, vamos a tener que liberar a Magneto, pero lástima que él quiso matar a Kennedy, así que... Está en el Pentágono. Ay, sí. A mí me sorprende que lo... Después de... O sea, lo acusan de querer matar a Kennedy. Ajá. Lo tienen encerrado en una prisión. Vivo. Y vivo. O sea, el punto es eso. Lo tienen vivo debajo del Pentágono, como 13 pisos subterráneos. ¿Y para qué lo tienen vivo? Y lo tienen en un lugar donde no puede utilizar sus poderes. ¿Para qué lo tienen vivo? O sea, eso nunca, no se molestaron en explicarlo. Y si él tiene suficiente fuerza como para levantar un estadio completo. Eso. No iba a alcanzar al solo levantar al Pentágono. Que lo levante 2 centímetros, va, suficiente. Y lo deja caer, plum, va. Que le dé vuelta así 90 grados y pum. Es que eso es lo que yo siento que últimamente a Magneto le están dando un poder demasiado. Que. O sea, no sin, son consistentes. Sin medida, o sea, no tiene medida. No son consistentes en el el nivel de poder que tiene. O sea, es casi igual que levantar el puente aquel que y se, fíjate, que se yo mover. Algo que yo veo, Magneto puede mover todo lo que tenga metales. Uh-huh. Y es un poder bien chido porque además como retuerce metales y todo lo que querrás. Uh-huh. Afecta balas de plomo que no. Sí, para empezar, que no son metálicas, que no son magnéticas. Y pero ponele que a toda pieza, clavito o lo que sea, lo puede ocupar de proyectil. Uh-huh. Puta que paloma. Yo digo, ¿y una Jean Grey? Puede ser lo mismo. Puede ser exactamente lo mismo y no necesita que sea metal. Puede ser plástico, puede ser cartón, puede ser agua. Sí, sí, o sea, sí. Si le dan ese nivel de poder a Magneto, puto, una Jean Grey le debería ser así. Es que eso demuestra lo poco efectiva que es la Jean Grey. En general. No, es que a la Jean Grey nunca le han dado ese nivel de poder de telequinesis. Solo cuando es Fénix. Solo cuando es Fénix. Ajá. Okay. Que se hace mala. O sea, ah, son las mejores. Que es como que la regla de que si te haces malo, te haces más poderoso automáticamente. Sí, sí, como lo sé. Bueno, entonces tienen éxito. Y lo chivo de esta movie es de que ya en el pasado se torna en una película de así casi como... Ya no es tanto de poderes, sino que es una... Un manhunt. Una... En este caso, womanhunt. Porque están casi... Tratando de localizar a Mystique y tratando de evitar que llegue algo. Entonces, ya se torna otro género de película. Ya no es tanto de... Tres hombres contra una mujer. Y no la logran agarrar. O sea, la bicha es paloma. Para zafar a Magneto necesitan ayuda. Ah, bueno, sí. Se nos había olvidado. ¿Y quién es el que dice, yo sé a quién buscar? Wolverine. Pero dice, ahorita debería estar... Se debe hacer algo bicho y viviendo en tal parte. Uh-huh. Vamos a buscarlo, bicho. Pues te lo encontrarás. Ay, con el director telefónico lo encontrará. Sí. Llega y lo recibe la mamá y pues otra vez se metió en problemas este bicho. Y encuentran al tipo en un sótano con un vergo de cosas robadas y el tipo ya le robó las billeteras, ya sabe quiénes son, ya tal. Y realmente el Quicksilver se roba las escenas en que está. Sí, en la sí. Que sale. Un buen personaje. Súper chido. Cae bien. A pesar de que en las extras y en los... Uy, daba miedo. Sí, sí se veía espantoso. Pero ya en la película las hizo. Lo que me lleva a dos comentarios y preguntas. Primero, ¿para qué puta fueron el Wolverine y el Xavier al Pentágono a sacar a... Hubieran mandado a los tripuputas y a Destorbo le sirvieron? Si no hicieron nada. ¿Qué hizo? Bueno, el pelón no tenía ni poderes, o sea, no ayudó ni mierda. Si el Beast lo único que hizo fue manipular las cámaras. Que eso lo pudiera haber hecho tranquilamente sin salirse del grupo. Y el otro que le quitó la llave. ¿Quién es? ¿No él mismo le quitó la llave? Sí, solo... Ajá. Al guardia que iba bajando con la comida del Magneto. O sea, si es que los dos no hicieron ni mierda. No hicieron absolutamente nada más. Si todavía en la escena... ¡Ah! ¡Aquí están todos! Se quedan parados. El Magneto no hace, güey, voy a manipular la bala. Ah, no, como no, intentó, plástico. Intentó, pero tu puta fue más rápido. No, y eran de plástico. Eran plásticas, sí. No, pero sí había levantado yo un montón de volados. Ah, Magneto. Sí, también. Ajá, también para tirárselos. Sí, uh-huh. No, no, no iba a tiempo. Ajá. No, tu puta fue más rápido, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces. No, y. Ese va a mi segundo comentario. Así ya después, va, salimos de aquí, tenemos que ir a no sé dónde. Miren, si este hijo de puta acaba de hacer todo esto, ¿por qué no nos lo llevamos? Pues. Igual, ese mismo sí. Pensé yo a la hora que, esa... puta, la Mystique no la podemos encontrar, ¿quién de todo esto será? Hey, Quicksilver, mira, anda a tentar todos estos de puta a ver quién es ella. Mira, ¿ves todo este grupo de gente? Sí. Inconscientes a todos, por favor. Y de ahí vamos a regresar a esa escena, porque tengo otra queja de esa escena. No, cabal, es que realmente en esa, tal vez estando un poco al final, cuando querían localizar a Mystique en la Casa Blanca, tenían un telépata, tenían a The Beast que medio puede hueler. ¡Puta, Wolverine! Wolverine que hasta allá la casa se la había cogido en el futuro. O sea, eso lo hubiera hecho. ¡Allá está, de puta! Huele a chacalín. ¡Esa! Sí. O sea, se tardaron como muchito en encontrar. O sea, no sé si se habían robado alguno de los apartitos detrás, que eran bastante útiles. Es que Wolverine no hizo ni mierda. Ni siquiera pudo hueler a la Mystique. sin paja, fiel. Bueno. Vale, lo que le hizo él el Magneto... Él sirvió de mensajero. Él fue UPS. Claro, exacto. I got a message for you, sir. Le cae la flecha. Arrow for you, sir. Bueno, la onda es que él... lo convence y, bueno, se van a reunir. Van a estar en Francia en la conferencia para el tratado de cese el fuego de Vietnam. Firma. Y descubre que Trask va a estar ahí. Bueno, yo creo que ya sabían de que él ahí le iba a matar, ¿verdad? Sí, ahí lo iban a matar. Ahí iba a ser el elemento. Lo que no sabíamos es que le quiere vender la tecnología a los vietnamitas. A los vietnamitas y los rusos, cabal. A los rusos. Cabal. Y antes de eso, sabemos por qué fue la Mystique de ese lugar. Ella había averiguado de que Trask iba a ese lugar porque se había infiltrado a su oficina y había sacado los archivos. Y ahí averiguamos que le había pasado a Vergo los Mutantes de First Class, que por eso no sale en esta película. Como a Azazael, la Ángel, la chica con alas de insecto. La Pixie. Banshee, supuestamente. Uh-huh. Inclusive la White Queen. Sale una foto. No sé si sale la foto o si solo la menciona el Magneto. Yo por lo menos solo recuerdo que la menciona Magneto. Ah, okay. Sí, yo me acuerdo que la menciona, no me recuerdo si está en No la recuerdo la foto, cabal. En parte por eso me gustaría ver otra vez la movie, porque hay varios detallitos. El comentario de, ya sabes, Tibus, Wolverine sin garras de metal es peor que Aquaman. ¿Sí? Entonces, había visto los archivos, la foto de autopsia de ellos. Uh-huh. Y había visto los archivos de la madre que estaba muerta, entonces... Dijo, no, aquí se me va a vengar de este, y ahí es donde se va a Francia. Entonces llega, suplanta a uno de los vietnamitas, uno de los altos mandos vietnamitas, está en la reunión, la demostración de Trask, de los sentinelas, y en eso detecta, ¡ey, este es una mutante! Con ese aparatito, bastante útil, repito. Ah, es el, vos decís, el llavero en forma de para carro. Ajá, cabal, que pip, pip, en vez de eso. El cerebro mutante. La alarma de un portátil. Portátil. Portátil. Quería ver si estabas poniendo atención. Y ahí logra llegar justo a tiempo para que no la maten. Pero en ese momento ve Wolverine a William Stryker, el que le había puesto el adamantium, y ahí se... ¡Jovencito! Se altera mucho, y en el futuro nadie pensó en amarrar a Wolverine a la mesa y atravesó a la Shadow, que estaba desangrándose todo el resto de la película. Y tenía garras de metal, o sea, Magneto solo tenía que hacer el famoso gesto de las manos. Ajá. Y ya no te mueves, hueputa. Y entonces, y después, por eso la. Bueno, ahí donde Magneto se le sale el huecal, trata de matar a Mystique para asegurarse que ella no logra hacer nada. Y ella ahí donde se escapa. Y sigue la fiesta ahí, porque ahí pudiera haber resuelto, pero no lo pudiera hacer por Magneto, que le costó tanto sacarlo y. En vez de ayudarlos, pues los termino jodiendo. Pues sí, comentarios hasta ahora. Por ahí está mandando una cosa que es la repetición de First Class con la de Days of Future Past, el finalito donde se vuelve loco el... La verdad es que... Eric. Y el otro... que realmente no le ayudó ni mierda. Sí, ahora... Pero... Comentario parecido al de Beast. Yo realmente tendría que volver a ver First Class, que no es como que esté tan con ganas de hacerlo. Pero a mí no me gustó cómo se veía la Mystique. Me gustó cómo se movía. Uh-huh. Y cómo hizo la es que para la chava, los personajes, puta, las patadas que tiraba, cómo se, todo chido. Pero se veía cuando le hacían acercamiento, se veía como que era juguetío chino. Sí, plástico. Plasticón. Y yo me acuerdo que la Mystique de las primeras películas, o sea, la otra artista, uh-huh, ese maquillaje no se veía así tan cholero. No sé si es efecto ahora del HD, que se ven más detalles, pero no sé, a mí no me gustó. ¿Será que si ves otra vez la primera, es posible, no han envejecido tan bien y ves, hey, no se ve peor? Es posible, pero este, o sea, yo me acuerdo que cuando la vi, antes de que envejeciera, uh-huh, ¡ey, qué chido se ve la Mystique! Pero en esta... Es que la primera vez nos llamó a todos la atención. Sí, el hecho no de sé. Que estaba una chera con prosthetics casi desnuda. Y hasta el pelo se le veía, no sé, como bien tieso, que no me acuerdo que la primera se viera así, pero esa sí puede ser. Sí, raro, porque es el mismo director, pues. O sea, no es sí, como que pero... alguien nuevo que llegue y diga, ¿cómo pone esta voz? No, porque no creo que el director sea el que la maquilla. Sí, yo creo que sí. No, estaba casi sí. igual. Casi bueno, si yo fuera el director, yo la maquilla. Sí, lógico. Con bueno, un hisopo. No, Brian Singer. Con la lengua. No, de Brian Singer, ya me acordé de que él tiene sus propios problemas ahorita, Brian Singer. Ah. Que lo ha acusado de violarse a un bicho y no sé qué puta. Ah, pues no, la maquilló, no. Ha sido bicho, sí. Bueno. Vale, ahora, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Todos? Sí, todo el mundo en internet. Puta, ¿por qué putas no explicaron cómo putas... Primero, ¿cómo recuperó el adamantium Wolverine? En el sí, futuro ya lo tenía. Tengo un comentario, sí. Ajá. Hacen un pequeño guiño ahí que le dice, cuando le ve las garras el Magneto, ay, imagínate si fuera el de metal. Ah, él fácil puede... ponérsela, ¿verdad? Consigue un poco de adamantium y ya tú. Sí, eso es facilísimo. Sí, ¿verdad? Hasta, espérate, te voy a quitar, espérate, de aquí del hombro se te va, pum, pum, va. No, es que no tenía huesos de adamantium. No tenía nada de adamantium en ese momento. Sí, porque todavía no. Pero en el futuro sí, o sea, acuérdate que en el futuro ya solo las garras no le quedaron sin adamantium. Sí, sí. O sea, en el futuro sí se lo hubiera podido volver a poner. No, pero... No, porque en el futuro ya había pasado la otra película donde le había quitado el adamantium. Pero de una garra. No, solo de las garras se lo quitó. Es que a él le cortaron las garras con todo de adamantium. Cortan. Ajá. Uh-huh. Le queda el esqueleto. Todo el esqueleto le quedó adamantium. Pero es que no te tenían que explicar por qué tenía ya las garras de adamantium otra vez. Yo lo hubiera querido saber. No, esa es otra. Y... va a ser Wolverine 3. Bueno, en 2 años. Tal vez. Ahora, lo que sí yo esperaba que explicaran era cómo puta está vivo en su cuerpo Xavier. Porque ahí sí lo había visto que lo habían hecho miles de chingastíos el cuerpo de él. Y sabías que su mente había sobrevivido en el cuerpo de alguien en coma. No, es que eso sí, sino eso tal vez dejémoslo al final. Ajá, sí, eso, dejémoslo que al final. Se resuelva la historia, porque sí. Ahorita todavía están deshaciendo toda la línea de tiempo. Bueno, la cosa es que en ese momento escapa de la Mystique y es primera vez que se ve en televisión los mutantes, ¿no? Uh-huh. Porque antes había sido el incidente de Cuba, pero como que todavía ha sido el ejército, ajá, la naval. Encubierto, no, sí, no era. Ajá, no era parte del público en general, pero en este momento. Era sí. un mito. Ajá, en este momento ya salió, puta, la bicha azul que se transformó y el otro hijo puta que se hizo bestia. Eran leyendas urbanas. Y el otro volando y puta, eran de espía. Y el Wolverine haciendo ni mierda. Entonces, ahí se ve eso. Pánico y por eso vienen viene Nixon. Le llega a proponer, mire, aquí están estos robotillos. ¿Qué onda? Si la respuesta mutante. Entonces sale él y dice, bueno, está bien, pues vamos a hacer un plan antimutante y prepárese y vamos a una demostración y bla, bla. ¿Y a vos te compraste la idea de cómo Magneto logró controlar a los sentinelas? No, fíjate que yo no lo siento que él sea tan inteligente como para ver los mapas y, aquí voy a poder... Porque una cosa es que los lograra mover, pero ya que les estuvieran haciendo caso y cambiarles la programación... A puro magnetismo, ajá, y así tan sutilmente... A mí no me convenció. Sí, fue un poco demasiado... Uh-huh. Exageración de poder también. Exagerado el poder. Ahora, si lo ves desde el punto de vista que la Kitty Pryde podía mandar a mentes en el pasado, sí es posible que por medio de magnetismo pudieras controlar Robux. Me llegó que agarró las vigas del tren, detrás del tren... para meterle ese metal a los sentinelas y poderlos manipular. Ah, sí. Es, pues sí, pero es que... Sin pensar en el tren, en cualquier tren que venía después. Le vale ver. Sí, no, sea, eso está chivo para poderlos mover, por eso es lo que te digo. Ajá. Sí, pero te tendrían que haber movido más tiesos. No, y otra cosa, ¿ves? que me dio risa, que estaba él ya controlando a los sentinelas, ¿ves? Y ves que estaba el sentinela viéndolo a él. Si es que te ponen la escena que lo está viendo a él, uh-huh. Y él le dice... haz tu programación, algo así, que le dice que haz para lo que has venido, ¿ve? Y que se da vuelta y empieza a atacar el sentinela a los X-Men. Puta, así ve como, haz lo que tienes que hacer, ah, matar mutante, vos que te caigo enfrente, cabrón. Más fácil, aquí está. Pero ya llega, mira, cuando salen los sentinelas originales, uh-huh. Me gustó que tenían un look muy remoto y lejano inspirado en los de los cómics. Uh-huh. El casquito morado, que gracias a Dios no le sacan la cara igualita en los cómics, pero sí las facciones de la cara con los ojos grandes, redondos. El cuerpo por lo menos era mucho más estilizado. Demasiado chivo aún así. Eran más pequeños, ¿verdad? Que lo que se veían en los cómics. Sí, eran más pequeños. Sí, aún así me parece que era una tecnología demasiado avanzada para los años 73. Ya. Yeah. En todo sentido, robótica. Más avanzada para ahorita. Para ahorita, pero que apenas. Bueno, dejaría de ser película de. El Rando Pong, ¿ve? Así. Imagínate que ahorita el robot más avanzado que tenemos es el Asimo, que solo camina y baila. Bueno, y te sirve el. Con presidentes. Bueno, va, entonces. Viene la parte del estadio que me pareció demasiado exagerado nuevamente. Exagerado. No sé por qué les encanta hacer eso. Pero igual, la Mystique ahí entre medio también tratando de infiltrarse a la... A esta altura... Sí, yo todavía sigo sin entender. Los estadios, yo sé. O sea, hubiera visto que se levantaban, no hierritos, pero no todo el estadio, sino demás es cemento. Pues sí, pero está en medio, acordate. No, mira, a esta altura en la película yo ya estaba... llegué al punto de quiebre del... Así de la incredulidad, o de la credulidad. Porque... Has estado viendo como a 5, 4, 3 mutantes persiguiendo a una, a la Mystique, y no han podido detenerla. Y son los más palomas. Y la Mystique, si bien es cierto... Puta, tenías a Xavier, tenías a Magneto, tenías a Wolverine. Su poder, más mierda. Pero que les aguante tanto y que se escape y son buenas las escenas de pelea de ella, cuando sí. Se enfrenta solo a humanos que pelea cuerpo a cuerpo... Hace de caso que está viendo a la Black Widow. Yo creo que el mismo bien profesor parecido. Y el mismo instructor le dio clases de pelea. Sí, porque no hubo una Wolverine Mystique en esta vez. Uh-huh. No hubo una de esas. También la pajística de no tener poderes el Xavier le servía para quitarse eso de usar cerebro y con eso ya la encontraste. Uh-huh. Ahí cuando al fin deja de tomar la medicina, al fin se conecta al cerebro, ahí tiene la crisis de fe, que no puede. Entonces, ahí es donde se comunica con el pelón y le dice, mira, necesitas tener esperanza otra vez. Y eso automáticamente ya le encontró. Bueno, ya llega la pelea al final y Wolverine no hace nada, simplemente lo llenan de hierro y ¡pum! Lo mandan al río que se muera. ¡Ay! Esa escena fue, para mí, me pareció un poquito sangrienta. Y fíjate que yo... Solo avienta, así ¡pum! Y yo de casualidad había leído... un par de días antes, no sé en dónde, que muchas personas estaban diciendo que una de las pocas maneras como podías matar a Wolverine era ahogándolo. Sí. Pero, o sea, ahí él le valió verga. Y hasta le sacó anguilas. El hijo. Sí. Le respiraba bajo el agua. Vaya. Entonces, digamos que al final... No estoy de acuerdo. No. Lo que decían es que se podía revivir, ¿verdad? Eso es lo que dice, que se quedaba debajo de agua y... Sí. Ahí quedaba, pero que supuestamente lo sacaba después de eso. Así lo entendí. Eso es lo que pasó en esta movie, pero uh-huh. Jamás había visto algo así en los cómics. Termina la pelea con que Magneto es el que empieza a amenazar al presidente y está diciendo, pues sí, que no hay que, ya ven, los mutantes somos palomas. No nos ataquen. Pero obviamente... O sea, que lo bueno no le duró mucho, ¿verdad? No. Nuevamente volvió a sus caminos desviados. Y el que salva la historia ahí es Mystique. Entonces, ahí el Saber la convence al final y lo logra salvar. Y le perdona la vida. Le perdona la vida a Trask. Y entonces queda Magneto así medio hecho mierda, pero simplemente se va volando así todo paradito. No, no vuela como Superman, sino que vuela así como el golondrino de Chespirito, ¿sí? No vuela con la patilla, con la patilla baletista. Así, no, pero las manitas así. Entonces se va a la mierda. El pelón ahí queda, todavía con pelo. Como que el presidente dice, bueno, está bien, no voy a ponerlos. Bueno, los sentinelas casi me matan, entonces sí, mejor descarta el programa. Y meten preso al Trask por haber tratado de venderle los sentinelas a los rusos y a los vietnamitas. De ahí como que... Bueno, en paralelo, entonces escena final, te están intercalando escenas que en la montaña en los Himalayas, cerca de Nanda Parbat, al fondo a la izquierda donde Kunlun, están cayendo ¿Qué idioma está hablando este? Están cayendo los sentinelas que ya encontraron a donde está Talego, y llegan un montón. Llegan todos. Llegan unos transportes sentinelas bien chivos que me recuerdan a qué película salen. Un poquito a lo de los Avengers cuando salen la invasión al final. Que de unos transportes salen el montón de Chitauri. Y hay otra que no me acuerdo. Y otra vez son demasiados y comienzan a acabarse a los mutantes. Comienzan a... Matan al Storm, matan otra vez a Cyclops. Colossus. A Colossus. A la Blink. Puta, ese bien feo lo matan. Sí, lo parten a la mitad. Lo estiran entre dos sentinelas. Y al otro que le arrancan la cabeza, al Iceman, y después la patella. Ah, sí. Uh-huh. Pero eso no fue en la primera pelea. Creo que fue en la primera. Fíjate. Creo que fue en la primera, sí. Entonces, los únicos que quedan vivos son Magneto, el Pelón, la Kitty Pryde y el Wolverine, que está aún en la mesa de operaciones. Al siguiente que matan creo que es a Magneto. Sí, él les dice, quédense aquí, yo salgo. Y en el momento que van a finalmente que... Creo que matan entrando, antes a la Storm, ¿no? A la Storm, la primera que matan. A la primera. Y de forma bien heroica... dan un poquito de pelea, pero no la alargan tanto. Sí. Y en el momento que ya están por matar a Wolverine, a Xavier, se arregla todo. En todas estas historias de viajes en el tiempo, me cae mal que hagan eso. Porque, técnicamente hablando, en el momento que mandan a Wolverine al pasado, en el futuro desaparece ya, o sea, lo que hizo ya pasó. Bueno, se tendría que acabar ahí la historia, pero no es emocionante ni dramático para la película, entonces lo hacen. Pero si le dan una pajista, que me acuerdo que cuando mandan al Wolverine al pasado, le dicen, va, cuando te mandemos, entonces el tiempo va a correr simultáneo. Ah, sí, y hasta que regreses, que los cambios se van a... Le dan un su... Te dan una su media explicación, tenés razón. Un giro ahí. Por lo menos lo mencionan, o sea, no es como que... Inmediato. Aún así, embarcazada. Claro, sí. Sí, es una gran pajística. Pero vaya, entonces ahí... Y también dicen, Wolverine va a ser el único que va a tener memorias de este futuro alterno. Vale, entonces ahí es donde viene el final, las implicaciones fabulosas del final. Que con lo que logran con esto es básicamente borrar todas las películas de X-Men. Todas las borraron. Que hasta en ese momento... habían tenido un gran desvergue de continuidad. O sea, ponerle que las primeras tres... Y que todavía siguen medio teniendo, pero sí, pero mucho menos. Viste el artículo que les mandé donde decían todavía las irregularidades. Uh-huh. Pero bueno, las primeras tres, digamos que entre ellas tienen una continuidad. Las primeras tres son consistentes. Pero después eligen ignorar la tres por algún motivo, porque es la peor. Y todas las demás como que agregan su propia onda y hacen un solo despije. ¿Cómo? El dilema que vos decías, del pelón. Uh-huh. Que al final de la 3, ves de que cuando destruye su cuerpo la Fénix, él logra transferir su mente al un baboso en coma, y entonces supuestamente, ahí, me imagino que era porque se le había acabado el contrato de tres películas a Patrick Stewart, entonces querían... ¿Qué otro fue el pelón? Mantener a Xavier en el cuerpo de alguien más. Ajá. Pero como pegaron las películas, volvió el pelón y volvió se a ser apareciendo en todas las demás películas que han salido. Entonces, realmente no tiene sentido el hecho de que se transportó el cuerpo de alguien más, no debería parecerse, Pero no, él ahí sigue. Ahí está. O sea, como que se hizo cirugía plástica y se quebró, y se quebró la espalda. No, y Bryan Singer ha dicho públicamente, bueno, una explicación posible, que la persona que estaba en coma es su hermano gemelo. Pero es que se le vio la carita, ¿no? Es su hermano gemelo, pero no explica por qué también es paralítico. Sí. O sea, pero sí. Es, no, fíjate que tendría una explicación, porque ya te han dicho varias veces que él se pudiera caminar, pero que también es mierda en la cabeza de él por la que no camina. Es psicosomático. Uh-huh. Vaya. Entonces, con eso básicamente borran todas las películas, porque esto es antes de que Wolverine tenga el adamantium. Uh-huh. Que por cierto, no sé por qué diablos añadieron al final de que la que fue a sacar a Wolverine del agua en disfrazada de Stryker era Mystique. La Mystique. Entonces no sé. Hubiera sido mejor que fuera Stryker. Que fuera Stryker. Y ahí va, le pongo el adamantium. Le pongo el adamantium y ya boom, va sobre carriles el Wolverine. Historia, pues. Pero no, si es ella, entonces ¿por qué lo mandó a que le pusieran adamantium? El Stryker que le pegó el balazo, entonces fue ella. ¿Qué pasó ahí, verdad? Se queda la duda. Pero fíjate que no es que borren las tres primeras de continuidad. Realmente están borrando la tercera. Porque las cosas que han borrado es el pelón sigue siendo Patrick Stewart. Está vivo Cyclops. Está viva la Jean Grey. Que son las tres cosas principales que suceden en la tercera. La muerte de los tres personajes. Sí. Sí, la segunda es la que he borrado. Mira. Tercera. La tercera. Después, los tres. Tienes razón, fíjate. First Class sigue. Solo se mantiene First Class. First Class se mantiene. El origen de Wolverine. Tiene que cambiar. ¿Por qué? X-Men Origins Wolverine. Tiene que cambiar. Si Stryker ya lo tiene. Bueno, Stryker Mystique ya lo tiene agarrado. No, es que no. Y no es como que otra ¿por vez. ¿Por qué decir que tiene Stryker? No, Mystique podría estar Stryker por allá haciendo otra mierda y la Mystique como Stryker en otro lado. Ahí lo único que se ve es que la. La Mystique es la que lo saca. Se interesa en salvarlo y sacarlo del río. No quiere decir que ella lo agarra a Weapon X de una. Se va a Canadá de un solo. Simplemente lo saca del río. Hagamos de caso que sí. O sea, no te dicen más. Ahí podemos suponer lo que querramos. Algo que se me ocurrió ya después de la película. Que el Wolverine del pasado, digamos que él está así, soy Wolverine del pasado, me estoy cogiendo aquí a la que tengo que cuidar, vergón de ahí, blackout, no se acuerda ni mierda hasta que ve a Stryker en Francia, que te acuerdas de que sale, digo, ¿quién son ustedes? Que no sé qué estoy haciendo aquí, y que el pelón le tiene que decir, hey, te han dado bad acid, te dieron droga mala. Y de ahí, bueno, de ahí regresa el Wolverine del futuro y otra vez blackout. El tipo no se acuerda de nada. Sí, así tiene que ser. Cabal. No se tiene que acordar. Sale del río, el hijo de puta. Ya Wolverine regresó a su tiempo. Sale del río. Ya en la mente del pasado. ¿Qué puta estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo estas vigas atravesadas? ¿Qué puta estoy haciendo? ¿Quién es la Mystique? Este Stryker, ¿quién es? No sé dónde estoy ni qué ha pasado. Que alguien me diga qué pasó. Vive su vida tranquilamente, supuestamente lo encuentra a través del Xavier, se hace profesor de la escuela, se ve todo lo que pasa en la vida así, que está todos los profesores y que él es parte del staff y toda la onda. Y de repente una mañana se despierta con la mente de Wolverine del futuro. Correcto, de acuerdo. Entonces el pelón solo como que le lee la mente y le dice, hey, bienvenido de vuelta. Yo, es que ni siquiera le lee la mente. Él le dice. Yo no me recuerdo nada desde 1936. Y el pelón dice, ya sabe qué es lo que está sucediendo. Sabe qué está sucediendo. Yo entendí como que había visto. Este es el. O sea, se entiende o que le cayó la peseta o que. Pero la cosa es que él entendió. Este es el otro. Pero no te dicen, hey, el Wolverine con que yo he vivido y que funcionó en la escuela y que te he tenido toda la experiencia hasta ahora. Ese. Desvaneció totalmente. Porque así es. Exactamente, tienes razón. O sea, el tipo ese dejó de existir, se murió prácticamente. Y hoy esta es otra persona. Él está viviendo con el Wolverine de la línea alterna de tiempo. De la línea alterna, o sea, correcto. Sí, y él, ¡ay, qué vergón! Puti, el amigo de. Bueno, sigue siendo la misma persona, pero. Pero le tiene que volver a decir, mira, bueno, esto que es un profesor de historia, como que sus credenciales no cumplirían. Mira, vas a hacer educación física. De ahí adelante. A cargo de recreo y disciplina. Disciplina, cabrón. atraviesa todo. No sé, se me ocurrió que había desaparecido esa entidad. Entonces, se ve nuevamente vivo Cyclops, es la otra sorpresa, borrón de la D3. Desgraciadamente. Se ve vivo la Jean Grey. La única noticia buena que en internet dicen que te sacan a estos personajes solo como para darles cierre y decirles salud. Ya no va a ser. Sí, ya está muy viejo como para. Es el cierre de esa generación. Las siguientes películas, Fox está planeando seguir con First Class y con esos actores. Porque la Jensen, no sé qué, que hace las veces de la Jean Grey, ya no tiene la edad para seguir haciendo ese papel. Realmente hasta mucho hizo con aparecer en ese cameo. Podrían hacer algo ya que agarrando la historia de ahora de los New X-Men y que los originales viajaron al futuro. No estamos listos aún. Lo que gran me suena es que pronto vamos a ver un nuevo Wolverine. Fíjate que él ya había dicho de que creo que solo iba a ser una más. Sí. Pero ahora ya dijo que no, hagamos más, pues. Pero ya está muy viejo. Lo que él estaba diciendo era de que él cada vez dice que es la última, que es la última, pero que él depende del libreto que le den. O sea que si le va, esta es la siguiente Wolverine, lo ve el libreto y dice, está buena. Participa. Si no, pues sí, pero está en su derecho de escogerlo. Pero lo que sí es que cada preparación para estas películas lo consumió un montón porque. Hoy fue quizás el más exagerado muscularmente que lo he visto este baboso en la película. Y también más machuca porque le tocó salir chulón, o sea, le tocó salir desnudo. Y de volada quizás solo aparece escena y fue... ¡Pues esto! ¡Pompinga! ¡Y van sacando ¡Hemorroides! Esa escena fue más difícil para el público que para él, creo yo. No, hay un montón de chela suspirando. No, Pero sí, yo siento que... Yo todavía sigo sintiendo que hay un montón de... Porque ponele... En la primera película te habían dicho que... La Jean Grey y Cyclops eran sus primeros. Y no son los primeros. Y según First Class, no. En esta continuidad puede que sí. No, porque ya había pasado First Class. Técnicamente no. Y lo que sí dijo alguien, lo que sí dijo alguien que yo digo, eso tiene sentido. Él se refiere a que ellos eran su primera clase porque fueron los primeros que se le graduaron. Sí, a los otros los mataron. Un tecnicismo. Buen punto, Sherlock. Bueno, en la primera, Xavier dice, hey, yo conocí a Magneto cuando teníamos 17 años. Ahí la recontra. Pero es interesante que el propio Singer, que fue escritor de la primera X-Men, en la entrevista le dice, mira, es una de las cosas que yo me arrepiento haber incluido en el libreto. Me autolimité sin saber lo que a futuro eso me iba a costar. Te hubiera dicho, nos conocimos cuando éramos más jóvenes. Más jóvenes o algo así, ¿verdad? Ya. Pero no tenían la visión. Es que ese es el problema que ellos tienen, que no tienen como ya, mira, esto vamos a llevarlo y vamos a tratar de hacer tantas películas. Sí, no tienen el mapa. Es que nunca se imaginaron que iban a hacer una versión jóvenes de ellos y que fuera tan popular. Sí. O sea, que se complica todo. Por eso es que, de nuevo, para poder sacar el mayor provecho y que te guste esta película, tenés que perdonarle un montón de cosas. Sí. Y realmente, esta movie depende mucho de que hayas visto las anteriores. Demasiado, porque el gusto, por lo menos a mí me dio mucho gusto ver que hayan borrado esa continuidad. Por todos los desvergues que había. Entonces, el gusto que te da eso era por todo el desvergue que habías visto de las anteriores. Claro. Sí. Ahora, me gustó a mí ver al Storm, a todos. No sé cómo puercas le hizo el Toad, cuánto gastó en cirugía plástica, porque para ya en el futuro que era Ray Park ya no tenía así todo eso, y que lo tenían de cocinero, guácala. Es que se comían las moscas. Pero pega como en los cómics, que lo tienen de conserje en la escuela. Pero lo que sí, al que me hubiera gustado ver, y lástima que no salió, fue a Nightcrawler. Me hubiera gustado que lo sacaran, porque cuando salió hizo buen papel en la segunda. Que en algún momento, supuestamente, como la mamá es Mystique y el papá es Azazel, en algún momento antes de morir a Azazel tendría que haberse dado a la Mystique. ¡Puta! Esa es una de las fallones de continuidad. Un fallón. Sí, porque ahí se veía que todavía estaba. No lo hemos mencionado, pero me encantó que sacaran a Bishop. en el principio. ¿Salió? Sí, sale. Y bien, bien similar a los... Sí, y dicen, yo leí en unos comentarios que entre las escenas del principio, no ubico en cuál, se veía un mutante de un solo ojo que mucha gente decía que era Cable. Fíjate que vos lo mencionaste en alguna ocasión, pero no. Yo no recuerdo. Yo en la mente he estado dándole vuelta y no sé. Delirium Tremens, tú. Yes. Para. Démosle puntaje, porque ya llevamos 1:45 de estar hablando de esto. Ay, espérate, hagámosle a dos redondas. Dos redondas. Maceta de behavior. Voluptuosas. Julius. Puntaje. Híjole, fíjate que no había pensado en puntos. A ver, me gustó, buena acción. La trama no fue tan, no es tan infantil, no te la mastican mucho. Ay, ya no. ¿Te gusta que te la mastiquen? Ay, no me gusta que me la mastiquen. Dijimos que era de lo mejor y no lo hablamos, pero la Quicksilver en el Pentágono, esa escena en cámara lenta, fue qué buena se vio, todo lo que hizo. La forma en que lo hacen, ahí estaba leyendo que lo grabaron con una cámara especial de 3600 frames por segundo. Menos a él. Y lo que les comenté a ustedes es que después de ver esa escena, tengo miedo de la serie de Flash, que ya no me va a gustar tanto. Mm-hmm. Es que no creo que se le ponga. Sí, lo ocuparon. O tal vez se inspiren. Bueno, lo ocuparon demasiado bien. ¿Qué puta lo hubieran seguido en la película? Les hubiera hecho todo. No, porque si lo hubieran... Hubiera sido la película de Quicksilver. Sobreutilizado. Sí, pero... No sería la de Quicksilver. O sea, esto que fue adecuada la participación. Ahora, es como que Massinger dijera, ¡ah, qué paloma los rayos fotónicos! Pero los voy a dejar aquí guardados para la siguiente pelea. Sí, ¡puta, llévatelos! Aunque los ocupes al final, pero llévatelos. así los ocupaba solo al final. Al final, una vez. Y lo otro que me temo, y vamos a ver cómo va a ocupar Whedon a Quicksilver en los Avengers 2. Porque hoy tiene un reto bien yuca. Sí, sí, tiene que ponerse a la par, por lo menos. Se le adelantaron. Pero bien, puntaje. Le doy 4, te digo, 4-0. Tan científico nuestro método de puntaje. Sí, sí. Yeah. Yo le doy... Son igualitos a los de Conan Project. 3.5 puntos. Porque si me gustó, me entretuvo, la recomiendo que la vayan a ver al cine. De las películas de X-Men, de las últimas, esta para mí es la mejor quizás. ¿Comparado con Amazing Spider-Man 2? Que es así como la otra reciente. Este le puso 2. Esta me gana más. Esta le gana, sí, la otra creo que fue 2 y algo. Yo creo que vos le diste 2. Sí, a mí no me gustó Spider-Man 2, le diste 3. ¿3? Ay, estas son 3. Pues te lo doy 3.5. Uh-huh, eso acabas de decir. Bueno, ah, no, perdón. Ese fue Godzilla. Le dice 2.75. Ah, sí. Ah, ok. Bueno, yo le doy 4. Porque sí, en comparación a las movies que hemos visto recientemente, que les ha dado 3.5. Esta sí, usando el criterio Britomán, sí me interesaría verla otra vez. Igual a mí, fíjate. Yo quedé invitado a verla. Porque yo extrañé hasta la pausa así del DVD cuando... Sacan las fotos de autopsias mutantes para ver cuáles son los mutantes. La parte esa de Quicksilver me encantaría verla así por pasitos para ver todas las mierdas que hace, porque sabe que hasta come un poquito de la comida que está ahí, posiciona toda la salsita que está en el aire que le pasa pegando. Así, esas cosas me gustaría volver a ver. Pues. En esa escena, te das cuenta que cuando comienza a correr se pone unos audífonos. No me preguntes qué audífonos... ¿Qué portátil tiene? No existían ni los Walkman en esa época. No existía nada portátil, excepto el track ahí que lo tendría escondido en la mochila. Pero bien, pero se los pone y comienza a sonar música. Está en Minamaro. Está en Minamaro. Está en Minamaro. Pero él no se oye, como debería de oírse si es lo que él está oyendo. Mi explicación es que no, ese es el soundtrack de la escena que ve el público, no es la... música que él está escuchando en ese momento. Al contrario, bueno, debería ir. O tal vez puso el 45 en 72. Pues sí. Bueno, falto yo. En 7200. Ajá, sí. Yo le doy 3 puntos. Y la he recomendado la película. Uh-huh. Solo porque... A tus enemigos. No, fíjate que... Toda la gente, si lees todos los reviews y todo, dicen que es la mejor película de los X-Men, que es buenísima, que no sé qué. A mí, sinceramente, la película no me convenció. Quicksilver le sube un par de puntos, pero le baja para mí puntos el hecho de que Wolverine no hizo ni mierda. O sea, a mí eso fue lo... El Aquaman. Ajá, para mí eso fue lo que terminó de matar la película. Sí le sube un par de puntos también la actuación y los movimientos de la Mystique, no el traje. Así me gustó cómo hacía ahí. Incluso cuando se transforma en ella, pero con traje militar. Uh-huh. ¡Qué belleza de mujer se veía! ¡Qué increíble! Así es que... tres puntos, no me convenció mucho realmente la película, pero le digo, la recomiendo solo porque si a alguien le digo, puta, no la vas a ver, es una mierda, y después, ¡ah, puta, todo el mundo dice que es bien vergona, voy a caer yo de pendejo! Entonces, ¡ah, vayan a ver! Mira, Chubi le está dando 4. A ver, Mara, y eres aquí. Si tiene... Pongan sus puntajes mientras yo leo este correo de nuestro amigo Leandro, que nos dice, hola, geekos, saludando desde Bogotá, Colombia. Hace más de 2 años que no les escribo, pues eso no significa que nos deje de escucharles. Felicitándolos por su constancia, su buen humor y la buena energía con la que siguen haciendo el show. Les comento que el viernes voy a ver X-Men, y aquí van mis apreciaciones. Es la que más se acerca a lo que yo siempre quise ver de los hombres X en cuanto a los usos de los poderes. Las partes de acción son las mejores de toda la saga y sus efectos son bien hechos. Un balance muy bueno entre los personajes, aunque Wolverine es el puente de conexión entre las dos líneas temporales, no toma tanto protagonismo, dejando al resto de la pantalla de la plantilla de mutantes a hacer su parte. La pantallita, pero no es plantilla. En conclusión, salvo por algunos detalles como el de Javier del futuro que sigue vivo con la misma apariencia física, si no explíquenme si no lo entendí bien, dice acá, es una película increíble, para mí es una de las mejores de cómics y pues quiero repetirla en el cine. Y que se dice acá, aguardando con impaciencia X-Men Apocalipsis. Ah, no hablamos del final, ¿verdad? Y no dijimos eso, es cierto, que me cayó mal la forma en que construía la pirámide. Como que era el cubo de Rubik's. Como, no, sí. Como que era Tetris. Como que era Legos también. Sí, sí. Pero me encantó ver los cuatro jinetes. Ah, sí. Yo hubiera preferido ver que tuviera la boca distintiva de Apocalipsis. No la tenía, fíjate. No. Sí, sí. O sea, incluso se... Muy joven. Incluso yo te digo, yo sí vi la película 2 veces, no es porque me haya gustado, sino que ya te di el plan de verla 2 veces desde que la había visto la primera. Sí. Entonces, yo la primera vez que lo vi, yo todavía pensé que no era Apocalipsis, sino que la idea que a mí me dio la escena es, esa es alguna chava con telequinesis y está haciendo las pirámides porque adentro está Apocalipsis en el sueño eterno y ahí lo va a dejar. Hasta que viste a los jinetes. Yo salí de la película pensando eso. Mm. Hasta que la vi la segunda vez, que todo el mundo decía, sí, no, sí, ese era Apocalipsis. Puta, si era mujer. Hasta que lo vi la segunda vez, dije yo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si él era o no, porque... Todos los que están ahí en Sabanur, los que están... Quiero ver si están dirigidos hacia la pirámide o si están dirigidos hacia la persona esa. Y si están dirigidos hacia la persona. Mm. O sea que sí, a él están diciendo en Sabanur. Yeah. Entonces yo, no, pues sí, es Apocalipsis. Ok. Pero parecía mujer. No, es que era en Sabanado, porque es lo que tenía encima. Jairo nos pone acá, hola, geekos, ¿cómo va todo? Espero que bien. Hablando de X-Men, me parecía que Fox logró darle la profundidad a la historia tan pequeña que realmente es... Y también pudo aprovechar todos los personajes que ya tenía. El reboot que hacen ahora de la serie, espero traiga mejores películas de estos héroes. Aunque creo que no va a ser fácil. Por piedad que ya dejen en paz a las pendejas de Jean Grey, Cyclops y Wolverine, dice acá. Lo que no me gustó es, me encabrona como siempre que salgan un pretexto barato para nullificar la cara de Wolverine y dejarlo a un lado. Si quieren sacar provecho de este personaje, deben de aceptar que es violento y ponerlo así. Esa jalada de dejarle la cara de hueso en el pasado fue basura y lo reduce. De veras, sí, que esto es del Berserker... Es que no hay nada como en X-Men 2, cuando me acuerdo que con Tico Mangas íbamos contando cuántos soldados se quebraba el hijo de puta. Sí. Es que ese Wolverine. Berserker Rage. Una de las mejores escenas de las primeras tres películas y era Wolverine pues, haciendo lo que hace. Sí. El maquillaje de Mystique se le ve muy malo. Realmente ya deben de encontrar otra forma de hacer el personaje porque esa pintura azul se le ve muy mal. ¿Y de dónde carajos Kitty Pryde tiene la capacidad de hacerlo de viajes en el tiempo? Ella había viajado en el tiempo y había oído nuestro comentario. Sí. Mejor hubiera dejado a Javier hacerlo, tendría más sentido. Lo que más me gustó, dice, los Sentinelas 100%, excelente diseño, el concepto, y esos sí son dignos rivales de la diferencia de los robots gigantescos que siempre hemos visto en los cómics. Quicksilver manejaron excelente el personaje, eso sí, le dieron un golpe bajo a Marvel y le ganaron en ponerle en la pantalla grande. ¿Modificará Marvel sus planes? Gracias, Kikos. Abrazos para todos. Dice acá nuestro amigo Jair. Así que gracias, Jair. Tenemos acá una portada de nuestro amigo Carlos Zambrano. Miren, la portada está bien, bien chiva. Hey, X-Men nice. Days of Future Past, Comic Kikos 470. También nos pone acá, les envío la portada. Mira, ¿de dónde sacaban tanto pisto los X-Men? Xavier todavía tenía pisto. Era millonario Xavier. O sea, que lo que tenía toda hecha mierda porque no quería que le cortaran la grama de él. Cabal. Les comento que vi X-Men, dice acá nuestro amigo Carlos Zambrano. Me parece que es la mejor película de los X-Men, pero me dejó con la sensación de que faltaba algo. No tengo idea de cómo van a meter a Apocalipsis, ni sé si en el futuro o en el pasado, porque aparentemente solo los mutantes del futuro saben utilizar sus poderes. Vuelan más lento que los kryptonianos de Superman 2, pero los poderes se veían muy bien en la pantalla. Entonces, X-Men Apocalypse será en los años 80, 90 o en el 2020, ¿o cuándo? A saber. Saber. Yo diría que apuesto que va a ser 80 para mantener los mismos actores. My friends, Robotman nos escribió y nos pone acá. Hola, Kiko, les traigo un mini review de la película Maléfica y solo puedo decir: ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Pero, run for your lives. ¿Corremos a verla o corremos huyendo de ella? No. Hablo en serio, dice acá. Fui a ver esta película y qué babosada de movie. La trama tiene muchos agujeros, la actuación es muy pésima, el CGI se ve muy, pero muy falso. Tiene muchos agujeros también. Pasan cosas muy ridículas aún para una película de Disney y las decisiones que toman los personajes en la historia son muy, pero muy estúpidas. Tan estúpidas como atacar a una fortaleza de vampiros de noche. ¡Otra vez! ¡Qué hijo de puta! ¿Eso pasa o es comparación a...? No, no sé. Solo encontré una cosa buena de esta película y es el plot twist. No la vean. Pongan cualquier excusa para no verla. Y así, y si la terminan viendo, que la fuerza los acompañe. Y bueno, ¿ustedes padres de familia les va a tocar ir a ver? No. Sí. Ah, bueno, este fin de semana mala, me toca ir a verla y en español. Bueno, ¿y por qué no fuiste este fin? No, porque había miedo, va. Sí, había miedo, va. Tenía la esperanza que alguien me dijera, no, oh, mira, está muy, muy violenta para niños, entonces sí. Iba a tener el safe. Bueno, dice acá. Mira, está bien violenta para niños. Después de esa descarga de frustración, debo decir que sí, me reí con el episodio anterior. Me mató de la risa que Omar Mann no se acordaba de la trama y Britomán cagándose de la risa con las posiciones de sex criminals. Excelente trabajo, señores, como siempre. Y hablando de eso, hoy tenemos como que la tercera parte de los oyentes en el IRC. Pues son poquitos, pero saludos a todos los que están ahí. Son unos enfermos, los que no están presentes. Ah, por cierto, dice acá Robotman, la comparación de atacar a una fortaleza de vampiros en la noche hacía referencia a un episodio muy viejo de ustedes. Dice acá. Pues sí, no es que pasó ahí. Eso no pasa en la película. Y si hubiera pasado, me hubiera cagado de la risa. Le hubiera subido un punto. Sí, ya decía yo, fíjate que en la Bella Durmiente no salen vampiros. Yo vaya dándole vueltas. Versión actualizada después. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a Benigno Mandujano, a Asdrúbal Jasso, Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio y los invitamos a todos ustedes que visiten comicicos.com, apreten el botoncito de donaciones y conviértanse también en miembro del equipo de productores ejecutivos del próximo episodio. Y se parte del club. Sí. Saludos a Chuy, de ese fulano, Indalecio, Peruano, Online, Puro Zambrano, Reaquilo y Saint Isras que están en el chat ahí platicando con nosotros mientras grabamos. Pásenla súper bonito. Nos vamos a despedir nosotros con esta canción que es Time Stand Still. Uh-huh. Pásenla súper bonito y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! My skin get too thin. I'd like to pause. ¿Cómo vuelan? Mira cómo se mueren. ¿Cómo se mueren? Bueno, tienen poderes. Y entonces enterré el cadáver en... estamos al aire. Sí, estamos al aire. Es puta, que la mejor parte de la hiciste fade out. Es que el tiempo para. El tiempo y mira cómo vuela. El tiempo para y esta canción también. A diferencia de Rush, para nosotros el tiempo does not stand still. Y hace su noche. Y es tardecito. Yes. Pero señoras y señores, antes de irnos, queríamos compartir con ustedes... Uy. Sí, que se trabara por una vez de computadora. Pegarle de hacer. Pegarle haciendo el lado. Pegarle a Julio. Tus trivias son de la movie. Sí, de la movie. Y hay un montón, pero vale, no se lo voy a ocupar solamente porque ya se sueña. Pero ahorita no va. Hay un montón, solo va a leer 15. Embadurnar la cabeza de la basura. Esta es la cuarta película basada en una historia escrita por Chris Claremont de los X-Men. X-Men 2 fue adaptado de God Loves, Man Kills. Uh-huh. X-Men The Last Stand, basada en Dark Phoenix Saga. The Wolverine, basada en la serie limitada Wolverine. Basada mierdamente en Phoenix Saga. Y esta, pues, Días de Futuros Pasados. Adicionalmente, no lo mencionamos, pero en la película Peter menciona que su mamá había conocido a una persona que podía controlar metales, haciendo una referencia entre líneas que les... Hijo de Magneto en los cómics. Eso quiero ver porque supuestamente en la película el Magneto se queda así como que haciendo las cuentas. Es más, si te fijas, cuando al final de la película salen las noticias, están viendo en la televisión que sale Magneto atacando la Casa Blanca, la mamá se asusta y pone un rostro como de ya sé quién es él. Otra cosa que... Otra más. Pero entonces no puede ser el... Si eso es cierto, no es el papá de la Wanda, porque la diferencia... No, que la volvió a coger después. Es que hay escenas borradas también. Y hay una escena, una línea del script que eliminaron en la que él decía, tengo una hermana gemela que se llama Wanda. Prefirieron tal vez quitarlo. No era la chiquitilla. Correcto. Y no mencionaron directamente que él podía ser su padre por cuestiones legales. Hubo una negociación bien intensa entre Disney, Marvel y Fox... para incluir a Quicksilver, que no lo pudieron hacer ni en Avengers 1 ni en First Class, que desde entonces lo querían utilizar ambas compañías, pero no se ponían de acuerdo. Llegó un punto en que dijeron, ok, lo vamos a utilizar en las siguientes películas, en esta y en Avengers 2, y estaban por utilizar el mismo actor. ¡Hijo de puta! Pero se dieron cuenta de que si el personaje resultaba popular, ambos iban a querer hacer una película con él solamente. Uh-huh. Y ninguno iba a querer ceder quién iba a producirla. Entonces al final decidieron hacer casting de dos actores diferentes para que cada quien hiciera la película. Y como que se fueron al set de Kick-Ass a agarrar a los actores. Sí. Mira, y por cierto, ya que mencionaste a Chris Claremont, tal vez se nos olvidó mencionar de que no hubo cameo de Stan Lee. Correcto. Pero sí hubo cameo de Chris Claremont, que fue en el que la Mystique se convirtió cuando iba huyendo Patojita. Ajá, que tenía la bala metida en la... Uh-huh. Y habían otros dos que no me acuerdo quiénes eran, de los escritores. Len Wein era uno, pero no me acuerdo dónde salió. Eran de los militares. Cabal. Así es que... ¿Pero por qué no salió Stan Lee? No me acuerdo. Y conflictos de horario. El hecho de que al final se veían... robots, ¿cómo se llaman? Centinelas que se podían convertir en diamante. O que podían transformarse, no recuerdo cuál era el otro poder, te dan a entender que la White Queen y el otro mutante no murieron torturados o haciéndole autopsias en los 70s, sino que estaban vivos aún tiempo después para que la siguiente generación de sentinelas pudieran copiar sus poderes. Wow. No, esa es especulación. Yes. Sí, eso. Ah, bueno, Newton Thomas Siegel aparece, es uno de los disfraces que, un cameo, un disfraz que toma la Mystique. Él es un cinematógrafo que sale en todas las películas de Bryan Singer y el creador del personaje Wolverine, Len Wein. Aparece como un senador que le dice a Trask que no le va a dar pisto. Cenando. All right. Salud, Salud. Salud.